Into space with man, rezo, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Bueno, me muteé. Ahora sí, buenas noches. Todo esto es un podcast muy especial porque somos unos provincianos con la bandera como estandarte de la provincialidad. Porque ya comencé trabándome en este capítulo culiao y ya me está pegando el cordobés. ¿Por qué? Porque vamos a tener un personaje especial. En esta noche tenemos a un porteño amante de Lugi. Un otaku de Olavarri, un gordito bonaerense, un chaqueño todo pata sucia, y uno que vive en Neuquén y ahora polulea por el sur pateando pingüinos albinos al grito de los chistes de Pinchila, controlarán al mundo, al señor Shingo. Muy buenas noches, todos los culiadas, sasa. Muy buenas noches, George, pero te equivocas. Mi nombre es Juancho Talarga. ¿Cómo están, chicos? Oh. Y basta decir que hay pingüinos acá, boludo. Déjame ilusionar que voy a salir y me encontré un pingüino. Está como los que dicen que salimos y encontramos a Bambi en la entrada de la casa, boludo. No hay un Bambi. Ojalá hubiera un Bambi y le pegaría un palazo en la cabeza. ¿Sabés qué rico el Bambi al horno? ¿Sabés qué rico? No, bueno. Yo sé que vos y nuestro querido productor Nargamis andan pateando pingüino en su adolescencia. Andan pateando pingüino todo loco. Yo, eso me encanta. Hace muy poco, relativamente 2 o 3 días, escuché el programa. No, la semana pasada. Sí. Escuché el programa, que también más o menos hace 2 o 3 días. Más o menos. La cosa es que escuché el programa donde está Malgavis. Les aviso que es la primera vez que Malgavis creo que hace algo de este estilo. Nunca lo he hecho. Y me sorprendió gratamente que se viera tan bien. Y que no me sacara la mierda. Yo estaba escuchando en qué momento me va a sacar la mierda. Laburamos 2 años juntos en el mismo lugar, así que imagínate la cantidad de pelotudeces que puede hablar de mí. Como yo puedo hablar de él, por supuesto. Pero No, me la guardo, Si dice alguna, la próxima vez yo me pueda colar, voy a agarrar y le voy a sacar todo el cuero. Pero nada. ¿Esta oportunidad? Pues yo hablé... ¿Sabes qué? Te voy a cortar 2 segunditos porque se me hace que estamos teniendo el problema del capítulo anterior. No me digas eso. David, estás streameando en tu cuenta de Twitch, ¿verdad? No, yo lo estoy viendo en el podcast por 2P. Sí, está bien. No sé, acá a mí no me está apareciendo, aquí me está censurando. Este chico me está censurando a mí. Acá en directo. No aceptamos a Tucumano. No, dale F5. Dale F5, ¿tiene más problemas Twitch para a veces para esas cosas? Bueno, la verdad es que... Bueno, ya lo vamos a solucionar. Pero mientras tanto, esta noche estando todos en un momento bastante especial con invitados especiales, le vamos a abrir el paso para que se vayan presentando y saludando uno por uno, porque habló nuestro pequeño invitado, nuestro querido invitado, nuestro sensual invitado, pateador de pingüino. Pero no hablo del resto de las personas. Chau, Le. Ubujo, muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Hombre de pocas palabras, me encanta y se fue el... Maca Machine, ¿cómo está? Perfecto. Perfecto, estoy. Gracias, Maca. Un saludo. Estoy bien. Acá comiéndome una salchichita. ¡Qué rico! Nuestro querido señor Axel, muy buenas noches. ¿Qué? Muy buenas noches, caballero. Muy bien. Y como siempre, y algo de ánimo tenía que ponerle porque. Y yo sí estoy comiendo una puta salchichita, la puta que lo parió. Ay, por Dios. Bueno, y nuestro querido grabador, editor, hombre de las montañas, señor David H. Hola, George, hola a los muchachos. Yo acá en casa y terminé de comer 6 galletas sin sal, así que todo bien. Todo perfecto. No, perdón. Pobreza. Exactamente 6. ¿No te habrás pasado 7? Mirá si. No había más. Vaya... No había más de 6. No vayas a hacer cosas que te revienta el estómago. Tanto como... La dieta de la luna no le permite más de 6 galletas de arroz, hijo de mil putas. Está a dieta. Sí, no sé para qué, pero está a dieta. Algo me dice que vas a recibir un acoso de un chico amante de Uggies en la Crack Bamboo. Algo me está diciendo. Te van a regalar descuento. Te van a regalar descuento en Uggies. Acá tenés un cupón. Comé algo. Yo la verdad te digo, yo hago la dieta más efectiva. La dieta de la pobreza que no puedes ni comprar en la rotisería, entonces yo sí tenés que cocinarte y hacerte la comida vos porque no te alcanza la plata. Esa es la mejor dieta de todas. Bueno, David. Decime, ¿eh? ¿Qué tenemos esta noche? ¿Cuál es el tema de hoy? Esta noche, en honor al invitado, vamos a hablar y comentar algunas noticias que o ustedes también, si conocen alguna anécdota que incluya al miembro viril, o sea, al pene, a la pinchila. A ver, hagamos un juego. Pija, decilo como sea, así, pija. Bueno, hagamos un juego. Pijota. Uno por uno, que diga un sinónimo. Y el que repite empieza con la noticia. Empiezo yo. ¿Qué es un sinónimo? Sinónimo de... Bueno, empiezo. Pene. ¿Chingo? Chota. Muy bien. Salchicha. Chingo. Morcilla. A veces se quedó callado, ¿eh? Pero eso no cuenta como si no me estamos hablando de comida. Tenemos hambre. Vayan a comer, boludo, de la puta madre. Pero no. Bueno, ya está, empezás, Axel. Ahí te paso la noticia. Ahí está, me encanta que sea todo tan así. Pero le pegaré por el último capítulo, capo. Vayan a cagar. Vayan a comer comida de verdad. Bueno, empanadas digo para todos. Eso es lo único que les deseo. No, anda a la mierda. Ya, eso vos no tenés derecho a decir nada de comer. Un saludito para el señor Hopo Loco que dice: ¡Wow! ¡Buena Gile! ¿Qué hace el colgado de Shingo ahí? ¿Por qué habla así? Porque yo me lo imagino a Hopo Loco hablando así. Hablando como un como un Fido Dido pasado de papús. No, ese es Abel, su compañero. Ah, Abel habla así. Sí. ¿Jopo habla más como la persona más alegre del mundo? Así, todo contento, siempre contento. Siempre es la persona más alegre del mundo. Sí. Come milanesa todos los días. ¿Cómo le va a ser la persona más alegre del mundo? Es una persona muy alegre. Si come milanesa todo el día, es persona... El señor Heavy Gun dice comida posi. Bueno, the best bell. Cuando digas, David. Axel, ahí te lo mandé. Puedes arrancar. Bueno, vamos con la primera noticia, la más divertida y la más hermosa. El pequeño tamaño de su pene lo salva de una condena por asesinato. Se me hace que esto es coreano. Ha sido la primera vez que el bueno de Varesh se alegra de tener tanto una polla pequeña. El señor de 72 años que se casó con un adolescente de 19 ahora es youtuber y habla de sexo. ¡Oh, mierda! Vamos a buscar el nombre, por favor. Búsquenme el canal. ¿Alguien puede confirmar ese canal? ¿Cómo dijiste que se llamó? David, más información de la fuente, por favor. Cuando el hombre despertó esta mañana se encontró con la desagradable sorpresa de que la esposa Juan Matri, de 23 años, estaba muerta. Cuando la pareja vivía en una aldea de Indonesia, la noticia y los rumores corrieron de inmediato. Algo muy hermoso, la verdad, para un país que supera ni lo que es la provincia de Córdoba o algo así. Cuando fue que a Varés el tamaño de su pene lo salvó de una condena por asesinato, pues resulta que su suegro, un hombre de 55 años llamado Nericito, me encanta ese nombre, escuchó la historia que circulaba por toda la aldea de que su hija había muerto por tener relaciones sexuales con Varés, a la mierda, quien tenía dos genitales demasiado grandes. ¡Apa! El hombre presentó una denuncia para responsabilizar a su yerno por la muerte de la joven. De acuerdo con el reporte de Daily Mail, las autoridades exigieron al viudo que demostrara sus genitales para confirmar o desechar la denuncia de su suegro. Varés tuvo que demostrar que su pene a la policía, a la familia de su esposa, a otros funcionarios. El dictamen fue que el tamaño del miembro de Varés es bastante normal dentro del promedio, ojo. ¿De qué promedio? ¿De ese país o...? Le presupondré que el oriental, porque imagínate que una pila doble A. Adicionalmente... No todos somos aquí, capo. Adicionalmente, las autoridades encontraron que el joven Juamatri murió a causa de un ataque epiléptico que sufrió esa misma noche. La familia de la chica aceptó el dictamen de las autoridades, pues la joven sufría de trastornos desde hace ya varios años. Y con eso, caballeros, termina... toda mi información. Así que... Oh, pero re tranqui, re triste. Aparte, se murió de un ataque epiléptico. Brillaba no tenía que haber una investigación. Le brillaba tanto el miembro que se murió. capaz que el viejo tenía algún fetiche raro y se lo metía por la oreja. Y... ¡Prá! Claro. Le hizo cortocircuito ahí. Sí. No podía ser... ¿No puede ser como la historia de Superman, que por tener relaciones o algo así, él era medio radiactivo y terminó matando de cáncer? Spider-Man, capo, Spider-Man. ¿Era Spider-Man, boludo? Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man mataba con su semen radiactivo a la Mary Jane. Roja, ¿no? A la Mary Jane, sí. en el Ultimate. Mary Jane, a la marihuana. No era Ultimate, era una historia aparte. Sí, sí, un Elseworld. Donde sí. Se le habían acabado las buenas ideas a los escritores. ¿Y qué hacemos? Me lo imagino balanceándose mientras se cae una paja. Yo me recasé. Bueno, entonces con radioactivo. Con esta noticia, ¿todos ustedes son presuntamente inocentes también? ¿O no? Mira, no, yo no, soy, no podemos responder a eso. Yo soy culpable. Ya está, lo acepté. Culpable, entonces. Culpable. Primero buscamos un caso de que alguien se haya muerto, de que una mujer se haya muerto por ser penetrada en el acto. Solo buscamos un caso, así, un registro de que algo se haya pasado, por favor. Hay. Tuyo. Ay. Desgraciadamente hay. Ay. Pero qué boludo, que la empaló, literalmente. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Existen. Existe el registro. Que no, no sea nada. Es cómo lo sé, pero son cosas que por alguna razón... De ahora en adelante tendré que tener más cuidado. Bueno, yo sé de una noticia que no estaba anotada acá, pero recordé que era de una mina que estaba haciendo un petinato al chabón y justo le da un ataque epiléptico. Y empieza a morderlo. Se acabó el podcast. Yeah. Y le tuvo que dar un par de piñas para que lo suelte. Y sí. Igual. Pero peleando así. Cagate de risa. Es un área que te la pueden morder muy fuerte, pero tienen que morder con mucha fuerza para que se rompa. Un cartílago bastante resistente. Ah, no tiene hueso. Una tijera bastante grande. Uy, sí, como en Spit in Your Grave, la peli original. Ah, ¿la vieron la original? Ahora ya no. Ahora ya no. Yo no vi la remake, pero vi la original hace 1000 años. Encima eran hijos de puta, porque uno se quedaba la noche esperando que llegaran esos momentos para poder mensajear al compañero con el Univisión. Y no sé qué les pasa a los de Univision que decían, ay, bueno, en esta peli sexo la ponemos. Y te ponían en Spit in Your Grave, que a la mina se la violan a los primeros 10 minutos de la peli, todo violento. Y yo me quedé así como, no puedo azotar el ganso viendo esto. Pero la peli estaba buena y la vi. No debería, pero lo hago. Claro, y está toda la parte de la venganza y está la donde se escucha, o sea, no se ve nada, pues se hace todo tapado bajo el agua, no hay nada que realmente que se vea explícito. Pero vos sentís el ruido así como que la tijera corta algo y que el agua del chabón se empieza a llenar de sangre. Y es lo más doloroso del planeta. Y este es el momento donde todos nos sentimos compungidos por 2 segundos y acá cuando hacemos el culo veo por atrás y te agarramos un toque. Bueno, ¿ustedes nunca se agarraron nada con el cierre del pantalón, el chin? Sí. No. Sí. Yo sí, una vez. Sí. Bueno. Ya sabemos quién es cortina. No, encima lo peor es que tenés que ir bajando de a poco, porque subir ya no podés. Y tenés que estirar un poco también. ¿Ah, no? ¿No? Yo creo que si te enganchas, seguir subiendo el cierre va contra la pero razón humana. Qué fetiches tengo yo. Subes el cierre y lo próximo, dejate los rulos. Se deja una rasta. Te hace imitación de Bob Marley después. Sí. El Bob Marley de narigón. A ver, no tengo chivita nada más en esta cara. Opa. Te empiezo a llamar el rabino. Bueno, yo voy con la siguiente. A ver, acá tengo una para los que les encanta ir al gimnasio. Se llama una razón de peso. Esto es de un tipo en Alemania que estaba aburrido y tal vez con el gimnasio vacío. ¿Vieron cuando está el gimnasio vacío uno se empieza a sacar fotos o todo? De hecho Negro, sí. Yo te lo digo vos me conocés. Sí. ¿Viste una foto mía? Sí. No. ¿Vos te crees que este es un cuerpo de gimnasio? ¿De gimnasio? ¿Vos te crees que este cuerpo pisó un gimnasio alguna vez en la vida? Y de chico, tal vez educación física, tal vez. No, yo iba a fumar pucho. ¿A dónde vas a hacer educación física vos? Yo en la escuela me ponía a fumar pucho con los changos ahí. Lo dejamos al viejo dormir. Y después a pedir monedas para el bondi en la plaza, ¿no? Para la gaseosa, obvio. Ay, claro, ¿quién no ha ido a pedir una monedita en su adolescencia? No, yo no. Es algo normal. Bueno, resulta que este tipo está alemán. En la ciudad, mira, casualidad que se llama Worms, como gusano, en alemán o en inglés también, estaba solo y estaba aburrido, tal vez allá estaba cansado, así que dijo, ¿por qué no? Agarró un disco de pesas, o de 3 kilos, digamos, bueno, al menos pensó, no iba a agarrar uno de 10, y vio el agujero ahí tan tentador, y dijo, ya que estamos, es lo más cercano que tengo a mano, y le empezó a dar, hasta que se endureció así como rulo de estatua. Pero como ya saben, si la sangre va y no vuelve, queda ahí. Se queda así. Queda así. Y tuvo que llamar a los bomberos. No queda otra. Además imagínate, ¿cómo hacer? Estás ahí. Tenés que ponerle que esté en el primero o segundo piso. Tenés que bajar a recepción y decirle, che, mirá cómo me pongo, le dijo. llamamos a los bomberos. Dios mío. Y bueno, los médicos tuvieron que venir. Bueno, agarraron una moladora con todo el peligro que eso conlleva. Porque si no, ¿cómo rompes una pesa de esas? Con mucha voluntad, con mucha fuerza y deseos de que se caiga o se oxide. Coca-Cola, madre. De hecho, bueno, después se ve una imagen. Tuvieron que destrozar la pesa en 5 partes, porque si no era imposible. Porque aún así, si le inyectaban algo para que desinflame, si la sangre no va, si la inflamación no se va, el dolor vuelve, por eso. Ah, claro. Yo lo que me pongo a pensar es el tipo culiándose una pesa, boludo. Y seguro para hacer eso le tuvo que dar unas cuantas escupidas, porque eso, viste, vos, Jim, que sabes que vas al gimnasio, raspa. Va al gimnasio ese ejercicio y va a agarrar con la... No, a mí lo que te digo es que eso pasa, lo que le pasó a este tipo, es porque se le ha roto un vaso sanguíneo. Si no, vuelve a la normalidad. Pero generalmente eso pasa cuando se te rompe un vaso sanguíneo del pene. Entonces es como que si riega mucho de sangre y no se va a achicar, digamos. Y eso lo sé. Eso lo sé por gente que labura de paramédico y te cuenta cantidad de pelotudeces así que llegan, pero a patada. La clásica botella. La botella. La gente que se mete botella y tiene un pedo en la cabeza, muchacho. Sí, porque ahí eso hace vacío, ¿no? Y queda ahí. Sí. No solo el vacío, sino... Que se puede romper. Digo, que se te puede romper. Es que no saben cómo usar las botellas. Por eso... Nada con buen pepino, así, bien natural. Che, una cosa, ¿por qué no hicieron eso de ponerle un tubito pepino, por la punta? ¿Un tubito qué? Sí, que yo conozco que en el hospital acá en el Perrando lo que hacen es meter un tubito por la punta y hacer que salga la sangre, o sea, como clavarlo por la punta, te tiene que entrar, o sea, te duele un huevo, pero la sangre se va. Claro, sí, lo que hacen es drenarte. Claro, por eso, en vez de romper la pesa, que la pesa vale un montón. No, lo que pasa es que para igual el drenado te lo tienen que hacer igual, porque la arteria se te rompe igual. Igual te lo tienen que hacer, pues si no te puede generar infecciones. O una sanguijuela. O sea, no solo te tuvieron que agarrar y romper la pesa con la mola, sino que tienen que después pinchar la punta del choy y sacarte la sangre. Sí, dice que tuvieron que usar un triturador de corte, una sierra vibratoria. ¡Ay, dame más! Y con eso no, menos se bajaba. Y un dispositivo hidráulico, todo eso. Pero por lo menos acabó todo. Chao, me voy. No, estoy viendo ahora el corte que le hicieron a la pesa. Tengo una de esas pesas yo acá. Opa. Mira, tenía chico el pitito, ¿eh? ¿Vos pesa de cuánto tenés? ¿De 10? No. Es más, yo estoy viendo una de estas de 2 kilos acá a mano. Igual. Tengo de 5, 2 y no, de 10 no, porque salen un huevo. Las pesas son más caras que la mía. Bueno, ok, entonces esta noche vamos a habilitar las cámaras por solo hoy. Gustos son gustos. Y vamos a hacer la prueba. Sale prueba en vivo. Sale mal. Podcast sale muy mal. Bueno, a ver, acá tengo unas que son muy parecidas, pero esta va para George. A ver, ahí se te la mando por, como siempre, a todos les estoy mandando por Discord. Así, ¿por MP? Por MP. Ay, Dios. Ahora ya van a comenzar. Ay, este es el momento. Este es el momento donde un cordobés se va a querer agarrar de las pestañas, para no decir agarrarse de los pelos del culo. Porque me... Ah, la mierda. ¿Tanto tengo que leer? Léelo así. Ay, y resumilo. Como yo no lo leí tal cual. Más o menos lo resumí. Ah, yo no quiero leer. Una paja terrible tengo hoy. A ver, veamos. Pidió el escudo de Boca y le tatuaron un pene. El joven de 17 años recién se dio cuenta cuando regresó a su casa. No era el mejor lugar para hacerse el tatuaje, pero él con sus 17 años no lo sabía y fue con la confianza con la que iban los amigos. Pidió entonces que le transformaran su fanatismo por Boquita en un tatuaje en su espalda. Con el trabajo terminado, volvió contento a su casa, aunque no había podido verlo en un espejo. Ya sentía la pasión ceneis en su cuerpo y quiso mandarle a su familia. Recién en ese momento, le avisaron que en realidad su espalda había sido lienzo para una broma. Le tatuaron un pene y dos testículos. Ocurrió en el barrio Cantera 25 de la ciudad Entre Riana de Concepción del Uruguay. El tatuaje no se lo hicieron en el lugar especificado, sino en una casa. Fue en una vivienda particular habilitada por la gente que no se dedicaba a efectuar tatuaje, sino más bien es gente de mal vivir que le grabaron un tatuaje tipo tumbero, señaló una fuente policial. Todo por ahorrar guita. Ah, tenés que ser muy hijo de puta. Primero para que te tatúen ese, segundo para... Bueno, es pregunta, joven, es joven. Pregunta, ¿se lo hicieron bien o era un así dibujado a lo cualquiera que dibuja sí, un bebito? No, lo ves y te das cuenta muy rápidamente que es una, es una flor de poronga. Aunque le faltan más venas a mi gusto. Sí. Y el gusanito saliendo por delante. Hola, esta noche todos se ponen catadores de nepes. Fotos. No, ¿sabes cómo te atoraría el Kirby en la espalda? Capaz que era una verga pleyadiana, ¿viste? Son los penes, los seres perfectos tendrán los penes perfectos. No, además, ¿cómo lo disimulas después? ¿Viste que a veces ponen un, digamos, si estás con una novia? Se va a tener que gastar una flor de cantidad de guita o en borrarlo o en taparse con algo en serio encima. Ese tatuaje, lo peor de todo es que es muy difícil de tatuar, porque es muy grande y está, si bien lo tatuaron así medio tumbero, las líneas están muy marcadas. Entonces, ¿cómo disfrazás eso en otro tatuaje? O sea, pues hay que disfrazar una verga en otro tatuaje, no es fácil. Bueno, nada espacial. Hola, Cristian Castro. Es el, lo de la verga de Cristian Castro, me caí tanto de risa cuando lo vi. Y creo que era una tijera, un símbolo de no sé qué, pero vos lo vi, era un pito. O sea, le viste el pito a Cristian Castro, eso es lo que acaba de decirse. El que tiene en la espalda, bastante deforme el muchacho. Ah, la de la herramienta esa. Le llega a la espalda, dicen entonces. Puede decir eso. No, pero le pones un sombrero de vaquero y ya está eso. Al tatuaje. ¡Whippy, whippy! Así tipo Pepita la pistolera. Ya está. ¿Qué la lengua de plata más de los Simpsons? Ah, también, sí. Tal cual. Redá, sí. A ver. Esta noche nos tatuamos todo. Sí, de hecho, bueno, acá hay una mini que es casi lo mismo. Pero en este caso, bueno, lo leo así por arriba. De una mina en Inglaterra, Estados Unidos. Se emborrachó. Y al día siguiente se despertó con también lo mismo. Con un tatuaje de una pija en la espalda. Así que en una mina es más difícil disimularlo, supongo. Mientras que en un chabón dice, bueno, fue una joda, pero... En una mina, ¿qué haces? ¿Cómo lo disfrutas? Disfrutás, digo. Pero bueno, no sé, pero... Encima, bueno. No sé los gustos de la chica que tatuaron, pero, o sea, por cuestiones de la lógica básica, de si por lo menos le tatuaron algo que le gusta a la chica. Sí, encima es un tatuaje, bueno, ahora lo voy a subir, que es onda... Pero lo hicimos, le gusta... Es, ¿viste como cuando estás en primaria dibujás un pene? ¿Así? ¿Hasta con la rayita? Ah, sí, sí. Y con una gotita encima. Mucho, muy importante la gotita. Sin la gotita no hay con lo, pena, con no hay lo que han mejorado los grafitis en esta época, que siguen dibujando pitos feos en las paredes. De hecho, eso lo puedes disimular si lo dibujas más o menos como el Batimóvil visto desde arriba. Si le haces un par de líneas, y ya está, sí. Pero ¿quién se... Bueno, está bien. Déjame. Solo ¿qué? Vos podés imaginarte un Batimóvil de una chota, boludo. O Joel Schumacher se lo imaginaba también. Bueno, pero ese tatuaje que tiene esa piba dentro de todo es un poquito más fácil de tapar que el otro. Es un poquito más fácil. El otro tenía demasiadas cosas y era muy grande. Y... Como la mía. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, este ahora va para el invitado. Es un poquito... No es largo, sino que hay varias imágenes. Igual. Ah, claro. yo he leído tanto que vos. Hacía al aire, ¿qué? ¿Ah? Y acá tiene que demostrar esos años de podcast encima. Oh, a ver, me la manda en inglés. A verga. Los recados, se la leo en inglés y el que no entiende se caga. Me pone otro 100 vivo. ¡Uepa! Sale subtítulo abajo en el Twitch. Ya sale. Sigan estirando que acá estoy editando un par de cositas. Bueno, en otro momento, ¿cómo empezamos? Yo no sé si ustedes sabían, una de las formas más comunes de decirle al pito, al pene, acá en Argentina, es verga. ¿Ustedes saben dónde viene, de dónde viene la palabra? No. ¿De España? ¿De Italia? No, no. Le tiro el país y pregunta otra cosa. No del, no del país en sí, sino de qué ámbito. Ah. Te lo va, se la va a mostrar a ver. Esto no, implica vas, no vale hacer, no vale googlear. Eso implica que lo vas a ojo. Perdiste un ojo, fuera. Chao, me voy. Hijo de puta. Para los que no saben, verga viene del ámbito naval de hace mucho tiempo y se refiere a uno de los mástiles más altos de los barcos. Y de ahí quedó, como es un palo alto, quedó verga y después se transformó en eso. Es una revoludez, pero una vez me lo estaban explicando en la primaria. En qué la hermoso. Primaria. Bueno, okay. Y nunca se, y tu señorita nunca se dio cuenta que había creado un monstruo después de contarle esa historia. Ah, pero no, yo salté el fondo y dije, dijo, es un palo grande, y yo salté, ¿cómo la mía? Bueno, vamos con la noticia que pasó, David. Para. Y esto me recuerdo lo que contaste. Acá en Quilmes hay una, o había, una tienda de bicicletas que se llamaba Bergamasco. Así, tal cual. Bien ahí. Y siempre hacíamos, siempre hacíamos el chiste. Che, a uno que había comprado justo la bicicleta ahí, dijo, che, ¿qué marca es tu bicicleta? Bergamasco, y le decíamos provecho, así, revoludos. Usa un pene como firma desde hace 5 años. ¿Cómo? Usa un pene como firma desde hace 5 años. Acá Jimmy Gunn dice, hay una camioneta que se llama Bergermano. Acá está, estoy viendo la imagen. Pero es re chiquita la firma, sí, igual, poco chiste. La primera vez que firmó con el objetivo, con el ofensivo de dibujo, Jared puso que supuso que todo iría bien y que solo debería cambiarla el próximo año. Jared Hymans garabateó el dibujo subido de tono en un formulario para la Comisión Electoral de Australia a modo de broma. Pero no tenía idea de que le implicaría una batalla legal de 5 años con diversas autoridades para aceptarlo como una firma. Una batalla larga. Larga y peluda. Y si ves la imagen es peluda, ¿eh? Vas a ver. Por eso. Me lo imagino. Señor juez, me encuentro aquí presente para defender mi firma tan poronga. ¡Ay, Dios! Jared afirmó, pensé que sería gracioso, que lo aprobarían y que el año siguiente podría firmar algo diferente. Pero cuando hice esa firma, de repente, todo se fue a la mierda. Me la pasaba recibiendo cartas y llamadas telefónicas que me decía que no podía tenerla. Pensé, esto es interesante, ¿por qué no? Así que el joven oriundo de Melbourne hizo lo que cualquiera haría en su lugar. Se inscribió para estudiar licenciatura. Una cosa lleva a la otra, sí. ¿Cómo mierda pasa de uno a otro? Se inscribió a estudiar una licenciatura en Derecho. Mira, pero si fueron 5 años, qué fácil que es tener una licenciatura en Derecho en Australia, boludo. Mi hermano tardó como 8 años en hacer la licenciatura. Decidió enfrentar al gobierno australiano. Jared adoptó el símbolo fálico como su firma y la utilizó para aplicar con éxito una licencia de conducir en Victoria. Una prueba oficial de tarjeta de identidad, una tarjeta de obra social y varias tarjetas de estudiante. El bromista incluso abrió una cuenta bancaria con su documento recién estrenado. Pero algunas agencias no compartían su sentido de humor. De hecho, Vic Roads, que procesa licencias para conductores, en un principio rechazó la firma. Jared judicializó su caso 2 veces, pero las 2 veces fue descartada por un magistrado. El Departamento de Comercio y Asuntos Exteriores le negó el pasaporte debido al símbolo fálico y advirtió que podría contribuir al acoso sexual hacia el personal. Hasta el momento Jared no ha tenido suerte con el uso del pene garabateado para cambiar su dirección de registro electoral, incluso después de tomar una larga batalla a su cargo, y sostiene que continuará la lucha de las autoridades hasta que ya no se opongan a su firma. No, no. Encima, igual, la firma en el documento parece súper chiquita. Ahí está. No. Encima, puedo decir, estas son la forma de garabatear pijas más fea de todas, boludo. Porque no parece una pija. Parece cualquier cosa. Parece... parecen dos mosquitas sosteniendo un globo cada uno, y los globos están juntos. Entonces, no imagino un pito si ve eso, boludo. Imagínate las autoridades de Australia que identifican inmediatamente el hecho que es un miembro. O sea, ellos vienen y dicen, ¡ah, oh, me dibujó un pene! Claro. O sea, uno cuando dibuja un pito generalmente hace dos trazos. Haces los dos huevos, el pito, ¿no? De todo solo un trazo, y generalmente una linita enfocando en la parte donde uno por la que uno orina, ¿no? Hace pichi. Donde hace pipí. Y eso generalmente es mucho más, por más que esté dibujado re mal, a veces lo dibujan tan mal, hacen el pito en medio tan corto que parece un pie de un perro dibujado en la pared, pero lo ve bien y ve la liñita y dice, ah, no, era un pito. Pero increíblemente, con esa sencillez, puedes hacer tranquilamente una firma que parezca una verga, tranquilamente. Pero esto es como que el dibujo es feísimo, boludo. Y es muy obvio también. Digamos, si le quería disfrazar. No, posta que si yo veo eso, yo veo eso, creo que es un garabato, pero no me imagino un pito. No, no, no. Posta, ¿eh? No, si, no si le saca los pelos, pasa como una firma. Puede ser, no, no. Yo creo que si no viene el chabón y me explica diciendo, ay, mira, firmo como un pito, no me doy cuenta. Creo que firma como el orto, pero no creo que... Pero no solo por el pito. No, no, no. Y bueno, esa es toda la noticia. En serio creí que me ibas a pasar una noticia en inglés. Digo, ¿no? Tanta habilidad no se necesitaba. No, y que mientras estábamos estirando, el otro lo estaba pasando por el Google Translator, por eso. Casi me muero cuando dice que el chabón se puso a estudiar derecho. Es para que se descomoda. Es que quería tener el derecho a la fe. Es que no quería tener la torcida, por eso. No, no, no. Bueno, a ver, ¿quién falta? Axel, ¿está disponible? No está disponible. Okay. Está silenciado. No, describino por alguien más sensual. Me dijeron que por un cordobés. Maca Machine, ¿estás ahí? Mande. Bueno, estás para recibir. Anda, trae una coca y dos papitas fritas. Tráeme unos Lucky Strike de menta, por favor. Pero Mao, Diddy Mao. Maca, vos estás del celular, ¿no? Así es. Ah, se te va a complicar entonces. Bueno. Escucha nomás. Déjalo que él quiere también aportar. Bueno, ahí te mando. Que él también tiene que tener su sensualona voz, así como la mía, en el podcast. Esto es. No sé si da, pero bueno, vamos. Tratá de hacerlo gracioso. No, ¿qué es esto? Bueno, ahí va. Me tirás una poronga y querés que la haga graciosa, a ver de dónde la saco. Ahí va. Así como de lástima me tirás algo. ¿A dónde lo saco? Ahí te lo mando por privado y ya lo puedes. Uepa, no me deja mandar porque tiene 2000 caracteres, así que imagínate. Dios mío. Ahí va. Pásalo un Word directamente. Hola, bienvenido a laburar. 2000 caracteres, boludo. Imagínate si lo tuviera que haber tenido que leer yo. Ah, esto me acuerdo. Tuvo que huir de su casa por la loca de los penes. No, no. Déjame tomar ahí. Un grupo de mujeres sostiene que sus maridos se habrían presuntamente acostado con una tenista de Pinamar. Decidieron escracharla pintando penes gigantes en las paredes y debió mudarse a Mar del Plata. Una nutricionista debió mudarse de su ciudad por la loca de los penes. Una insólita historia conmocionando promociona a los habitantes de Pinamar. Una reconocida nutricionista está copiado 20 veces esto, la puta madre. El llamativo método de encontrarse estas señoras para avergonzar a la amenaza a amante de sus esposos tuvo tanta relevancia que terminó siendo rival. Viral. Viral. Y se bautizó al autor intelectual de los hechos y líder del grupo femenino como la loca de los penes. Todo comenzó cuando una mujer aseguró que su marido le era supuestamente infiel con esta nutricionista. Ah, porque lo estaba dejando más flaquito a veces. No sé por qué se me vino a la cabeza que iba a decir con esta nutria. Otra linda forma de llamar al pene. A su vez, la señora también aseguró que el mismo le pasaba a otras muchachas de la ciudad y con la misma profesional. Fue entonces cuando las mujeres, dolidas por el accionar de sus maridos, armaron un grupo de WhatsApp para contactar y tomar cartas en el asunto. Y así, a modo de represalia, decidieron dibujar penes gigantes por todas las calles donde circulaba la nutricionista. La doctora tuvo que mudarse a Mar del Plata por el constante acoso que sufría en manos de este grupo de esposas engañadas que la acusaban de acostar. Según medios locales, López relató que además de este agravio la llamaron sistemáticamente para agredirla. Le rayaron el auto y le lanzaron una bala con una goma. No, le erraron. Y con una pistola le tiraron una roca, ¿qué onda? Eso me hace acordar cuando arrancás los videojuegos esos de Battle Royale y te tiran, y en vez de agarrar un arma agarrás balas, me buqueado con las balas, ¿viste? Con una gomera, ya fue. Justo que estaba ensayando mi voz de Saki. Tomé conciencia de la gravedad luego de que agarraron a mi gato por la ventana y lo secuestraron. Ay, yo creo que lo Yo lo trataba como si fuera mi hijo y todavía no apareció. Agregó: no quería que vaya a empresas, solo que le digan que no me molesten más. Pero el fiscal, que ante la denuncia se declaró incompetente por ser amigo de una de las agresoras, estuvo durmiendo la siesta y ahora volvió todo a foja cero en otra fiscalía. Gracias, Chabelo. Advirtió la médica en diálogo de FM Peluxo. La médica Chabelo es. Mierda, me canso. No, pero que le hayan secuestrado hasta el gato, respira. ¿Qué onda? No, secuestraron el gato. Secuestraron la nutria. Me pongo a pensar, si es una nutricionista. Todos gorditos. Claro, le gustan los gorditos. George. Ya voy. Te Mar del Plata, me dijiste. Ya saco el pasaje. Vamos para Mar del Plata, capo. Pero vamos a carta, buscámosla. Buscámosla a la amante de los pen. No te atiende la nutria. ¿Qué esperaban que haga la mujer? Ya. Todo muy literal, lo tomo. Sí. Bueno, ¿nutrias? ¿Usted habló de nutrias? Pero escuchame, el gato sigue desaparecido todo esto. La noticia terminó, ¿eh? El gato. Claro, a mí no me importa nada. ¡El gato! ¡El gato fue la boleta! Agradece que no es Rosario. Por la dos. Cierto que nos falta el compañero Rosari. Es que justo nuestro compañero Rosarino está por dar un viaje bastante largo. Estaba esperando la respuesta. Ah, no. ¿Cómo la mía? Ahí está, muy bien. Está oxidado. Está frío. Son tantos años que ya no puede ser chiste que ya no le llega. Ya está traumado. Ya no. ¿Cómo la mía? Tiene miedo que aparezca un látigo, canoso por la espalda y le diga: culiao, deja de hacer chistes de pene y cerrá. Mejor me callo porque va a ser paquilo. Bueno, nunca te calles, nunca dejes de. Bueno, de entonces lo continúo. Y cerrá Steam para que David H. no te mate solicitud mientras estamos grabando. Ay, eso va a pasar por los anales de la historia de. Oh, está Shingo conectado en Steam. Está grabando. Ya lo invitamos. No sabía que estaba grabando, me había olvidado. No mientas. No mientas, si te el audio. Sí, pero. Te el audio. No. Te el audio. Bueno, después lo chequeamos. Ni me acuerdo dónde era que estaba grabando el programa que salió así. Y viene una puteada magnífica desde Córdoba, así. Cerrá, Steam. Es que a veces lo tengo abierto porque justamente de ahí saco alguna recomendación de un juego que me cago olvidando y es como que lo tengo que tener abierto. Sí, así me. Ahora, últimamente no, pero es como que lo tenía abierto y digo, bueno, porque no se me ocurre qué chota recomendar y busco algún juego y encuentro algo ahí que ya jugué, que me gusta y lo recomiendo. Pero bueno, ya fue. Son cosas que pasan. No, mirá todas las pijas que hay en la pared, recién estoy viendo el espacio. Métele. Una... Algunas bien, algunas mal. Ahí tenés una. Están todas bien. Y literalmente. Qué cantidad. Encima me sorprende. Para que sean tantas y se arme un grupo de WhatsApp. Un grupo de mujeres enojadas es muy peligroso. A mí me da gracia lo bien circulado que están las bolas en la parcial. Sí. Porque es un círculo perfecto, boludo. Las dos, hay una que son dos círculos, los círculos están bastante bien hechos, pero una diferencia, uno más, un poquito más grande que el otro, pero están bastante bien, bastante bien. Es normal, ¿no? Todo igual. Confieres. Es normal a la mitad. No, vos imaginate bueno, llegar a tu casa y tener eso, ¿no? Oh, pero me sirve para referencia al crítico de arte de Shingo. Esos son penes. Hechos con estética, porque estaban hechos con estética y para que vean armando el pene. Uno cuando hace un pene en la pared tiene que salir cagando o te van a meter el palo de la policía por el orto. Claro, claro. Casi eso tomaron tienen... su tiempo. Claro. Y abajo, vos, abajo de. Son penes bastante pensados. Sí, sí, estoy viendo que abajo de del pene. Estamos, del pene, del pito, estamos hablando de. Decidilo, sin miedo. Está con la, en la pared de ladrillos hay algo escrito y no puedo leer qué dice. Dice no, que está. Puta. Es que está todo espejado por el tema de YouTube. Por si, a veces pongo videos, etcétera, por las dudas. Ah, las imágenes también te las despeja. Mira. Sí. Va, a mí no me saltó nunca copyright por imagen. No, que pongo. Por a veces pongo videos. Así. Ah, está al revés la imagen, con razón no entendí. Sí. Claro, yo digo a tu 9. A tu 9. A tu vecina, la del 9. Claro. Claro, porque yo cargo para la izquierda, porque apunta a la derecha. Claro, no decía puta, si toda violenta, ¿no? Basta. Bueno, basta, sos un acto 9, basta. Sos un acto 9. Bueno, de hecho, una vez. Por favor. Disculpa, de noche estaba a punto de dormir, tipo 2 de la mañana. Yo vivo al fondo y empiezo a escuchar ruido, así como rompiendo algo. Abro la ventana de mi habitación y se escucha más. Y era que a la vecina del frente llegó una mina en su camioneta y le empezó a patear la puerta, diciendo: ¡Bajá, puta, bajaba! Así que vos te acostás con mi... De hecho, era nutricionista, es nutricionista. No creo que sea la misma. O sea, que sea eso, es algo que pasa mucho con las nutricionistas. Ah, no, perdón. Al revés. La mina se hacía atender y el tipo es ginecólogo. El tipo también se hacía atender bueno. Bastante. Y se tentó, ¿viste? Seguramente ahí. La tenía ahí. Y bueno, ¿por qué no habrá dicho? Y no, le estuvo rompiendo, casi le rompe la puerta a media hora, tuvo que venir la policía, todo. No. Encima yo me imagino, la flaca se estaba atendiendo y le dice: si tus dedos son tan gruesos como tu pinchila. ¡Ah, tú! Ya, perdón, me saltó el yayo de adentro. A tu 9. No, y encima la mina que le vino a protestar estaba gritando para que se entere todo el barrio, obviamente. Así que por un par de. Ay, contento ahí. David filmando todo para Instagram. No, lo intenté, pero tenía un celular choto en ese entonces, así que no se veía nada. ¿Sabes cómo valdría un millón en estos momentos? Agarraba una linterna maestra y empezaba a iluminar. Desde la ventana, ¿viste? Yo tengo un pedido. La persona que edite esto, por favor, ponga abajo un contador de pene cada vez que hagamos una referencia. Que ¿Vos diga, crees que la persona palabra... que edite esto nos odie de por vida, ¿no? Obvio. Te aceptaba editar el capítulo. Punto 5 anterior. ¿Vos pensás que esto alguien lo va a editar? No, por eso sale en vivo, porque ya me cansé de editar. Miércoles, todas son lo mismo. Yo fui el único, estuve como 3 años editando toda la semana. Escuchalo, David. Escuchalo. Escuchalo, 3 años. Eso es hacer patria, no como vos. Ay, no, me canso. Ay, esta gracia no se quita. Lo que pasa es que... Ay, no me dejan poner música de saxofón. Ay, ay, cola. Me falta vaselina. Hay algo que yo veo en la edición de la mayoría de los podcasts, que no está mal, está perfecto lo que cuando lo editan que lo hagan en realidad. Es que todos dicen lo mismo. No, yo me escucho todo el programa de nuevo, lo vi. Eso es re cansador. O sea, tenés que escuchar todo de nuevo. Yo no hacía eso. Yo era como que yo sabía... había silencios que ya estaban programados. Yo sabía que ahí terminábamos de hablar. Y agarraba, cortaba hasta ahí, ponía... Jamás escuché un programa entero después de haberlo grabado. Jamás. O sea, muy pocas veces me pongo a reescuchar los podcasts viejos porque... Más ahora que son 200 millones. No, basta. Y se nota porque se escuchan todas las puteadas que te raja el cordobés. Y te las... No, es que igual tampoco las iba a editar. A veces cuando nos pasaba algo, por ejemplo, se rompía un micrófono o nos damos cuenta que empezamos a leer una noticia para reírnos y nos damos cuenta que era una noticia muy de mierda, muy chota, que era como para quilombo, la borrábamos directamente y la leíamos, la sacábamos. Pero muy pocas veces, la mayoría de las veces es como que yo ni escuchaba, yo pago. Generalmente el podcast lo editaba en 4 horas y media, cuando lo editaba. Entonces ya que estamos, el señor Jingo va a editar este capítulo para subirlo a YouTube, para que recuerde su vieja época. Claro que sí, te paso el CBU y después que deposite te edito, no sé, la cara, lo que quiera te edito. David, bueno, mandale un par de piezas de Boogie. Yo de hecho, en algunas que tenía que editar, directamente no escuchaba, iba saltando de 10 minutos en 10 minutos. Por eso en algunos capítulos hay cosas que no debían salir al aire, pero salieron, pero bueno. Con razón, hijo de... Con razón, yo esperando la puerta de gendarmería en cualquier momento, digo, y no pasa nada. Después el sujeto dice, no, paja de editar 2 audios que apenas en 1 minuto 30. Te juro. Acá el señor Heavy Gun dice... Sakiñoki, referencia de los 3 años de edición del señor Chingolingo. Y sí, fueron 3 años, después estuvimos entre Saki y yo que nos turnábamos una semana cada uno. Y ahí creo que a los 6 meses arrancamos con hacerlo en vivo. Saki dijo, hasta acá llegué, hagamos en vivo. Después de 3 meses, hasta acá llegué, me cansé. No puedo poner música de saxofón. Claro, fue. Pa. Hay que poner la musiquita ese de saxofón, es genial. No des idea. No le des idea, David. Tiene que estar Ricardo Milo bailando. Sí. Busqué un GIF de Ricardo Milo en Instagram y no hay GIF de Ricardo Milo. ¿Puedes creer? No, están censurando. Me lo censuran a Ricardo. A no Ricardo tengo ni la más todo puta idea de quién es Ricardo Milo. Conozco el meme. Pero no tengo ni idea de dónde chota salió. Si no mal recuerdo, Ricardo Milo de Brasil. Ricardo Milo es patria. Es patria. O sea, hay gente que paga por verlo en Twitch bailar. No, me estás jodiendo todas las pelotas. Tiene un canal de Twitch, el señor Ricardo Milo. No. ¿Qué mierda? Yo jugando jueguito y tratando de ser gracioso, boludo. Basta. Me pongo una zunga y me pongo a bailar. Se van todos a la mierda, boludo. Pero afeitaste bien, ¿no? Siempre afeitadito, papo. Juega League of Legends, boludo. Juega LOL. Juega LOL. No, pero esto no puede ser cierto, ¿no? Sí, es verdad. Juega League of Legends y baila. Está en un directo tomando helado mientras juega LOL, boludo. Qué maestro, Kelly. No, es un capo. Solo en América. Se lo merece, se lo merece todo. Pon una imagen de Ricardo Milos, David. Bueno. No, igual a George te mandé la siguiente. Y se va para vos. Que no sé si va a ser. Ay, la puta madre. ¿Por qué me hace leer a mí? Es cortita como te gustan. Sí, porque no duele tanto. La dejé en general. Por ser. Papá, me gustan las chicas. Las grandes me hacen dolor. Clásico. El título es El violador de bicicletas. Ingresaba a la casa a masturbarse con las gomas. Un hecho insólito. Espera. Te juego un cachito. ¿Esto no lo leyeron ya ustedes? Yo esto lo escuché. Tal vez sí. Este es un refrito. Por eso se la nueva. El público se renueva. Ya la dijeron acá. El público se renueva. Chorro. No nos de Chávez, así. ¡Cállate! Ahora van a mirar una luz brillante en su pantalla. Es que estuvieron media hora hablando de esta noticia. ¿Cómo me voy a olvidar, boludo? Estuvieron analizando cómo se podían coger una bicicleta, boludo. Y ahora que te tenemos acá, es mejor, podemos seguir buscando la forma. Dale, dale, Elena, que es cierto, el público se renueva. Un hecho insólito se registró con cámaras de seguridad en Suecia. Descubrieron que un joven satisfacía sus deseos sexuales mientras desinflaba las cubiertas. Un policía capturó a un hombre que se masturbaba con bicicletas. Para ello, pinchaba la goma trasera y mientras se desinflaba, él gozaba. Incluso fue capturado por una cámara en una de las casas. Un policía de la ciudad de Hosterlang, en Suecia, trata de relacionar esta serie de delitos con casos similares que ocurrieron en el 2007. El hombre de 35 años fue arrestado por haber pinchado la goma de 20 bicicletas antes de eyacular sobre sus asientos. Peter Hexton, uno de los tantos dueños afectados, declaró, según The Sun, que no le tiene miedo y solo quiere que para hacerlo porque tuvo que gastar dinero en arreglar su vehículo. Este hombre es probablemente inofensivo y las bicicletas solo son lo suyo. No me sale la voz de Shingo, así que... Se cogió la bicicleta de Kiko. Ay, qué parafilia más rara esa. Es una parafilia rarísima. Mirá que he visto cosas raras, pero es como... Que no hay dónde meterla, a menos que saques el asiento. No, es que el tipo veía cómo se desinflaba la rueda y lo que al tipo le excita... El ruedito. El cuerito. Claro, es que, o sea, yo por lo que entiendo de la noticia es que no lo especifican ahí, pero el tipo se nota que empezaba a desinflar la rueda y se tocaba... Él, o sea, se masturbaba excitándose, viendo cómo se desinflaba la rueda. Che, pero... O sea, era el acto de que se desinflara la rueda lo que lo excitaba, ¿entendés? No era que lo divertido era pasar. Pues vos imaginate pasar el atolaspi por una rueda de goma. A los 3 segundos se todo inflamada, así, se te florece. Acá tenemos un mensaje un poco perturbador que dice: ¿pero qué pasa acá? Cosas repetidas. ¡Neuquino trucho! Voy a tener que poner orden en esta semana. El señor Malecap. ¡Opa! Nuestro querido productor está en el chat. Mirá, tuve que venir yo para que aparezca esa rata inmunda. Y posta es la única forma para que aparezca. Nos tenía muy abandonados. Lo único que puedo decir es que muy lindo el jueguito que hizo para la Jam, me hizo putear terminar ese jueguito. Muy, muy lindo el laburito que hizo para eso. Y no sabes lo que se viene, ¿eh? Hay jueguitos en marcha, te digo. Además, yo la verdad que hicimos algo chiquito juntos, pero el tema es que últimamente es como que no tengo tiempo para ponerme a terminar los gráficos. Si un día me siento... Y termino los gráficos, sacamos el jueguito de Tactacu que habíamos empezado. Nos contó, Me tengo que sentar a dibujar. Es como que, últimamente estoy con 10.000 boludeces. Así que. Siento que te lo termine. Necesito cobrar. Va a salir antes el nuestro. Más le vale. El nuestro tiene todos los juegos de azar y mujer suerte. Está hecho con 2P. Sí. Obvio. Y lo corre un Tetris, ahí lo metemos ahí adentro y lo corre. No, el Tetris, ¿se acuerdan los Tetris de 2 pesos? Los 9.999.000 millones en uno. Sí, sí. Yo aún sigo teniendo que hacer de eso. Y hasta el día de hoy podés, por lo menos acá en la calle, encontrar los videos a la venta, boludo. Pero es lo que ha quedado, ¿quién compra eso ahora? Yo necesito encontrar porque sé que aún tengo un cassette que tiene 4 juegos de Kunio Kun. Originales, son japoneses. Vos sabés que a mí me pasó una vez, voy a una casa, así que era Walmart. Y voy a ver la parte de los juegos, porque, a ver, chusmear, ¿qué hay? Hay un montón de cartuchos de Family así, tipo 4 en 1. Y sí, había uno que era un 4 en 1 y eran todas tapitas de los Kunio Kun. Y yo sabía que están los compilados con los juegos esos. Y dije, no, son todos los Kunio Kun esos re lindos. Venga, me lo compré. Ni me acuerdo que me salió. No me salió caro. Lo compré. Llegué todo ilusionado a casa, lo enchufo. Nada que ver, creo que me traía el Contra, el Bike. O sea, todo bien con el Contra, pero no eran los juegos que yo creí. Yo creí que, o creo que venían unos de fútbol. Creo que venía el Soccer 3BS. No, ¿qué cosa? No, yo a este lo, no sabía ni siquiera que era Kunio Kun. Y cuando lo puse y vi que había 4 juegos, dije, oh, genial. Y 4 juegos que no te aparecieron en ningún otro puto cassette. No, sí, los Kunio Kun son re lindos. Todos los deportes son re lindos. Estaba fútbol, festival deportivo de escuela, el olímpico. Y uno que te cagabas a trompada, que era como un torneo de artes marciales. Kunio Kun. Ah. Ese que no era el de los cabezones, que tenía el tiro de la banana. Claro, la... sí, claro, el Goal 3. Ah, el Goal 3. Pues yo lo conocía como el Goal 3. El señor Nargaramis dijo, ya está un 20% y se me hace que está hablando de nuestro juego. Oh, vamos. Acá lo tenemos atado. Igual que vos, en esta noche te tenemos secuestrado, así que Saki, si escuchás esto, ¿vos lo querés de vuelta, Shingo? Tenés que escucharlo completo, darnos la mitad de tu Patreon y te lo liberamos. La mitad. Y dos editadas de capítulos, por favor. Dos editadas. Ahí cuando te dijo, sabés que es Jimmy. Te lo dejo. Seguir una serie de intrincadas pistas que te va a llegar a la pista siguiente para llegar hasta donde está secuestrado Neuquén. Acá Valgavi sigue con esta, dice, ojo que Jingo tiene dedos pegajosos para los cartuchos de juegos. Le digo por experiencia, para un evento le presté unos cartuchos y una pistola, nunca lo devolvió. No, no me acuerdo, pero puede ser que incluso los tenga ahora en mi caja de cartuchos, de todos los cartuchos de Family que junté, que la mayoría han sido... Onda, toma, que llevar, han sido prestado, que justo claro, han sido prestado y me olvidé de devolverlos. Pero lo que pasa es que son préstamos de amigos que tengo siempre al lado y que, vamos a ser sinceros, la mayoría los hubiera tirado a la mierda si no estarían guardados. Pero lo de la pistola, agarró y me dice, esta pistola no anda, me dice, me dio un zapper que no andaba, él me dice, no anda, toma, llévatela. O sea, si a vos te dicen, llévate esto que no anda, vos qué asumís, que es tuyo. Sí, que yo me lo llevé. La arreglé y después la vine a pedir porque anda. No. Yo, Magabe, Pikachu, no conocemos hace tiempo, Pikachu, ¿eh? ¡Oh, bueno. Pikachu! Sí, a ver si tiene alguna respuesta el señor Margaranis. No, es que él me va a contradecir, me va a decir, no, yo te la presté, va a ser así la discusión forever. Y no, guarda, no fue con el único que nos pasó. Otro, que igual seguimos siendo amigos, nos cagamos de risa, pero es como que otro amigo viene y nos dice, tengo esta Play 3, che, no anda bien la lectora, llévensela si quiere. Una Play 3, perdón, una Play 1, la Play 1 gorda, la grandota. Sí. Como gorda, como este programa. La japonesa original, esa. Esa misma, incluso tenía el puerto atrás para meter el coso de comunicaciones. Tenía el puerto ese de comunicaciones que hoy en día sale un aparato que le metes ahí por ese puerto para meter ISOs. Le metes por atrás y todo. No. La cosa es que la limpiamos, la hicimos andar y como al año, este amigo nuestro nos dice, oh, che, mi hermano quiere jugar juegos, me llevo de nuevo la Play 1. Pero no la diste porque no andaba para que... No, yo se las presté. No, está así, boludo. acá responde el señor Prajamis. Balloon Fight me debes. Llévatela, no es lo mismo que te la regale. Te dije que habría que apretar un poquito la pistola. De que deje de mentir, basta de la mentira. Tenemos a un patasucio en el chat, el señor Raper Leshake. Opa. Que dice, el llévatela, yo lo entiendo como quédatela, que no me sirve ni pa' mierda. Y el señor Trajamis, para vos, dice, ni en pedo, porque era un regalo de Navidad. Bueno, y se le cortó. Era un regalo de Navidad. La emoción destruyó. Bueno, ya lo vamos a discutir. Igual en este momento esa pistola ya no está más en mi poder, está en poder de mi socio de aquellos momentos. Espero que la tenga. Fue en la división de consolas, se quedó con eso y con un Sega Family que yo compré por 100 pesos, boludo. No, 75 pesos. Me compré un Sega Family. Vos le podías meter tanto cartucho de Family como cartucho de Sega a la maquinita esa. A la consola. Necesito una de esas. Te juro, no la conocía esa. La siguen vendiendo, no sé cuánto está ahora, pero la siguen vendiendo. Y lo único choto, y les voy a explicar que tenía una cosa muy rara. Ya no la quiero. Los joysticks para ese aparato no podía ser un joystick de Sega común. Es más, vos querías poner el joystick de Sega común y te das cuenta que el joystick no entraba. Tenía como unas muecas que no le permitían entrar. Entonces, ¿pero dije, cómo bueno, las muecas? Cerraba los ojos. Claro. Cachete. ¿Qué tipo de muescas? Muescas, exactamente. La cosa es que teníamos, obviamente, lo habíamos comprado para los eventos, nos duraba dos pedos. O sea, era como que un evento y el joystick moría, porque eran retruchos. Y teníamos que ir siempre a comprar unos joysticks de 15 pesos que nos vendía la misma casa que nos vendía la consola, porque nadie más lo tenía. Y yo un día me calenté, digo, no, este tiene que tener una vuelta, y se la encontré. Tenías que agarrar algún joystick trucho de Family con forma de joystick de Sega, que dentro del integrado igual tuviera los botones, ¿sí? O sea, tenías los botones, los 6 botones, pero nada más usaba para los Families. Le cortabas y le hacías esa mueca que necesitaba, lo enchufabas y andaba. Era loquísimo. O sea, agarrabas un joystick de Family, le hacías la mueca, lo enchufabas y cuando lo pasabas a Sega, andaba. No me preguntes qué conversión hacía, no te olvides. Es tecnología de NASA eso. Acá hay otro mensaje del señor Prajamis que dice: ¡ah! Entonces la memory card de PSX de tu socio me la sigo quedando sin culpa. Y yo ni me acordaba, ahora te lo voy a reclamar. No, la verdad, Magui, que re necesito esa memoria. Es más, creo que esa memory fue como que le dije, llévatela también. Yo ni me acuerdo. Hace 8.000 años. Éramos tan jóvenes y bonitos. La época de la municipalidad, de la municipalidad y toda la bola. Qué manera de boludear. Cuando era un gordo camionero de la CGT, le decía a Malgavi, después de una anécdota que contó, que tuvo problemas por ir a hacer quilombo. Ah, las escuché, me cagaba de risa. Parecía gordo de la CGT, le digo ahí, ¡Nyokis! Haciendo quilombo. ¡Nyokis! Ah, eso me acuerdo, se fue ¡Nyokis! Hace mucho tiempo. ¡Nyokis! Esa voz de fondo ahí. Sí, sí, sí. Están pidiendo un 29, ya quieren eso, que sea 29. ¿Sabés lo que está hablando ahí? La envidia. Bueno, y no pienso hablar más. Yo vi que cambiaron la imagen, así que no sé a quién le tocó. Sí. Un pene de Robin. No, Chingo, ahí te mandé la siguiente. Y todo en inglés. Oh. Ahora mandale en japonés. Cágalo. Alemán, papu. Orus Kyoriosimas, ¿no? Se habla en japonés. Yamete Pijasan. La complicada vida del hombre que tiene dos penes. Y sí, porque tiene que tener dos novias. Ahí ya se complica. Bueno. Se lo conoce como Diphalic Dude, en referencia a la difalia. La rara anormalidad con la que nació y que padece un hombre en 5 millones. Publicó un libro contando su historia, Mi vida con dos penes. No, qué buen nombre para un libro, boludo. ¡Qué envidia lo tengo yo! Es un bestseller. No, y dice la noticia, y se convirtió en un bestseller. Y se conoce el nombre, boludo. Y yo lo he hecho por romper a freno. Empezó a hacerse conocido hace unos meses cuando publicó un post en la red social Reddit, muy popular en Estados Unidos. Hola, me llamo Double Dude, tengo 25 años y vivo con dos penes de 25 centímetros totalmente operativos. ¿De 25 centímetros cada uno o entre los dos? Operativo. Un Linux, un fin de semana cualquiera. ¿Sabés los incendios que apagás con penes de 25 centímetros? Si tenés dos, boludo, sos un camión cisterna, olvidate. Acá nos manda un saludo Mantrisa, que dice, ¿cómo andan, hermosos? ¿Chingo? El pase del año es. Es que me estoy sacando todas las ganas de hablar de pitos y porongas y pindongas. Dale, que hace rato que no puedo desahogar de mi sistema. Estaba censurado. Acá Mantri dice, usted también es hermoso, señor. Shingi. Oh. Acá dice... Skiabi. Shingi Skiabi. Para que sigo tuneado con el tema de que cómo que son operativos. ¿Saben programar o tienen? Uno está con Windows 98 y el otro con Windows XP. Boludo. Todos por código. Está pensando actualizar uno Windows 10 y el otro usa Ubuntu. Todos por código, muchachos. Carruchada por código. Bueno, ahí pude encontrar una foto del señor. Necesitaba verlo. Está censurada, sí. Si quieren, se las David, pasa. Acá hay una foto sin censura. Pasale a David, pero David no lo pasé, no lo mostré por las dudas, porque ahí sí nos matan. Bueno, ahí está igual. No sé si se lo voy a poder pasar. Con dos penes. Yo lo imagino abrazado así, como en la foto de los jugadores de fútbol. Así, no, con cruzado así, lo pueden cruzar como arquero de fútbol. Con el brazo por arriba. Gorito. Es un pulpo, boludo. Ah, sí, lo vi. Es un pulpo. Dice 25 centímetros totalmente operativos. Contaba allí y lo testimoniaba con una foto, que si no me equivoco es la que le acabo de pasar acá al muchacho. La historia rápidamente se viralizó y el joven dude decidió sacarle provecho a su condición. Escribió un libro y se convirtió en un éxito de ventas. Mis padres me dejaron muy en claro que no debería decirle a los otros que tenía dos penes. Recuerda, Dud, de su niñez, que afirma fue muy complicada. Y sí, yo no sé, no me quiero meter, son cosas muy jodidas de fondo. Pero si sos chico, a mí me darían ganas de alardear que tengo dos pitos, boludo. Obviamente. Conociéndote a vos, sí. Pero lo realardearía, no sé. Te harías una remera que diga, tengo dos pitos. O sea, sé que para otra gente puede ser traumático, molesto, hay un montón de cosas que, bueno, no superan. Pero yo personalmente, si hubiera tenido dos pitos, y encima así de grande, sí, los recontra, los re, pero los hacía popular. Rompían ¿qué tiene él que yo no tenga? El ego por uno. Acá Raptor dice... Cuando se cansa uno, sigue la otra, ¿viste? Acá Raptor dice, tiene dos borongas de 25 y anda con un termotanque de sangre enchufado en la espalda para cuando se le pare. Sí. Ese libro le rompió el culo a todos. Pese a haber conocido tantas personas, dijo que nunca encontró a un hombre con dos penes, aunque sí vio tres pezones y una chica con clítoris enormes, y chicos con micropenes y chicos con penes más largos que los míos. También describió que algunas de sus prácticas sexuales incluyeron doble penetración. Y sí, boludo. Obviamente. Para intentarlo, boludo. Tener dos pitos lo primero que quieren probar, boludo. Es como... Cerró el candadito, ahí hay que cerrar un candado. Pero que no lo disfrutó porque le lastimaron mucho el culo. Ah, nada. No. Acá Raper dice, yo también vi tan rico. Dice, pero que no lo disfrutó porque se le lastimó mucho la piel en la base de sus penes. Por eso se comparó con Superman. Soy Superman y me chupan la pizza. Para explicar por qué no quiere decir quién es en realidad. Si Superman revelara al mundo que él era Clark Kent, nunca lo habrían dejado tranquilo. Si revelara mi identidad, mi vida nunca jamás sería la mía. ¿Qué hace? ¿Se pone unos anteojos en las chotas? ¿Cómo es? Son esos anteojitos con bigotito. Para que no los reconozcan. Por último, The Phallic Dude termina con un mensaje inspirador. La próxima vez que vas a burlarte de alguien, no lo hagas. Podría tener dos penes y penetrarte doblemente fuerte. Gracias, lo tendré en cuenta. No, mentira. Esa parte la agregué yo. La próxima vez que alguien te haga cabrear, no lo maldigas. Déjalo ir, solo recordá que todos tenemos sentimientos. Un campeón. Cuando alguien lastima tus sentimientos, acordate también que se está lastimando. Tenemos que trabajar juntos para evitar que este lugar se derrumbe sobre nuestro hombro. Me encanta el mensaje súper inspirador de un tipo que viene a alardear de sus dos poronga de 25 centímetros. ¿Sabes qué? ¿Vale, Gdú? Dos pijas de 25 centímetros, boludo. Y yo me pregunto, ¿no te puedes dedicar? Bueno, debe ser re difícil dedicarse al porno con esa condición, ¿no? Pero algo hace. Yo calculo que metés... Amateur lo hace, maestro, por lo menos. No profesional, pero amateur. No, pero yo creo que por lo menos con algo así, mínimo, una película con una participación que te paguen unos $5,000, $6,000, que es muchísima plata, tanto acá como allá. Yo probé, yo creo, me pongo una máscara de luchador, no sé, algo. El doble pistolero. Como si fuera difícil de reconocer. O me pondría, ¿viste esas máscaras verdes y que con croma te borren la cabeza? No, las dos cabezas están ahí abajo. Acá dice Mantri, debe ser como el dinero. Mientras más penes tenés, más querés goloso y codicioso. Tienen, y como decía de Superman, dice, tiene el mechón en las bolas. El mechón de Chotosman. Bueno, de hecho, en la noticia que edité, dijo que tuvo que operarse para que un preservativo le quede, porque si no se le zafaba. ¿Cómo que tuvo que operarse? ¿Para qué? Tuvo que operarse para que, bueno, con la conexión que tiene, se ponía el preservativo y no le quedaba. Le quedaba flojo, no sé. Creo que se puede... ¿El chabón se ponía el preservativo en los dos pitos a la vez? No, uno cada uno. Yo digo, no, aparte de tener dos pitos, lo hago muy pelotudo. Claro. En serio tenía las dos cabezas ahí abajo. Pero igual, sigo sin entender por qué se tiene que operar para que le quede... tendría alguna unión en el medio. Tal vez, sí. Claro, es como... Esta como explicación, media, como los dedos científicos, ya me hace dar asco, pero seguramente cuando se hizo la división, en algún momento quedaron ahí media unidas y le tuvieron que hacer el corte del idioma. Como los dedos, yo qué sé. Las medias que vienen con el canchito. O sea que básicamente el chabón tenía una escopeta de dos, dos tambores. Ay, Dios mío. Una escopeta de dos carabinas tenía el flaco, boludo. Aquí Camisaga dice, o sea que por cajita le duraba un polvo al vago. No, bueno, sí. Rey, están caros, están caros. Se mandaba a fabricar los forros, Camisaga, y le quedaba un forro para la próxima, dice. Para la próxima. Para la próxima, loco, la próxima. Bueno, George. Quiero mandarme esa foto. Sigan con otra noticia, basta. Ahí va, George. Ah, no, Ubojo. La puta madre. Pero dale, no me tocara. Dale, que vos tenés van a tener que tener paciencia porque tengo una dislexia de la puta madre. Así que... Lea tranquilo. Yo soy lo mismo. Qué pija de podcast. Ahí va. No, pero yo me salto renglones de la... Este podcast se fue a la chota. ¿Eh? No, yo tengo algo que me dijeron que es una condición, que es generalmente si leo y no leo bien a conciencia... Yo pensé que iba a hablar de la primera del pene. Palabra... No, no. Una colisión. No, mi problema es que si yo leo una frase y tengo que leer la parte de abajo, paso de vuelta al de arriba. Entonces leo dos veces el mismo. Yo como por eso digo, si alguien más quiere leer, que lo haga, porque yo voy a tardarme un huevo en leer esto. Ay, sí, si me bancan leyendo a mí, que no te van a bancar vos. Oh. un facha. Un australiano usó pene para pintar a famosos. George Bush, Tony Blair y Junichiro Koizumi son algunos de los famosos fielmente retratados por los artistas, por el artista australiano Tim Pack, quien como, como pincel usa su miembro masculino. Gracias por hacerme esta separación de la puta madre. Le hacen cuatro líneas y pa. Sí, la verdad. Picrasso es el seudónimo usado por este australiano de 56 años. Quien, al contrario al maestro del cubismo, utiliza su pene para diseñar la forma que definen coloridamente los rostros de los principales mandatarios mundiales. Utiliza una técnica única en el ámbito artístico, acostumbrado al modelo desnudo que posa ante el artista. Pero... Estoy tratando de no caer de risa, boludo. Es que yo lo estoy viendo. Le estoy viendo la imagen, boludo. Sí, yo también la estoy viendo. Federico Clemme, boludo. Es Federico Clemme. Ah, ¿en dónde me quedé? En el artista. Pero no en la imagen vestida retratada por un pintor. Bergangelo. Pero no a la imagen vestida retratada por un pintor. De nuevo. Me distrae la imagen, acá me encerro acá. Un verdadero cambio paradigmático que valió el reconocimiento en la exposición sexual Sexpo en Madrid, Sudáfrica, donde varios asistentes hicieron largas colas para hacerse retratar por su particular estilo. El público observó a Patch sostener su miembro contra el lienzo totalmente desnudo, salvo las botas y el enorme sombrero plateado que termina completando el show de Picasso. Empecé haciéndolo en una fiesta navideña. Afirma sonriente Patch. Después de Vermo. Pinta al mapa y retratos y naturalmente desnudos. Soy en una fiesta navideña, me imagino pasando el pan dulce. Dame tu rosa y espera que termine de hacerle la... Acá tiene a la abuela de Papá Noel con la nieve. Abuela, quédese quieta, pa. La famosa brocha gorda. Pero en la primera imagen iba a decir, parece el de Leloutier, boludo. No, lo peor de todo es que pinta muy bien. Eso es lo peor de todo. Pinta muy bien. Yo este tipo lo ubico, ¿se acuerdan los documentales esos que hacía de trasnoche también, que eran todos documentales medio zarpados hace mil años? Hay uno de una sección que hablan con este chabón y le hacen entrevistas, todo, hace como 16 años, boludo. Me gusta que a mi casa que dice, buena línea, se ve que es un pincel fino. Esta, pero si vos ves bien esta imagen actual, hasta con la nalga te lo hace, parece, mirá. Te hace el moflete con las nalgas. Estoy viendo un montón de pinturas del chabón, se resalpa. Yo quiero una pintura de Pincaso, loco. No podemos llamar Pijazo, como es. Bergangelo. ¿Qué sé? Oh, encontré otro peor. O otro mejor, digo. Ah, dice Cami. El olor a happy que debe quedar en el lienzo, papá. No, que encima, todo un tema, no sé. Igual el chabón pinta muy bien. La verdad que le admiro la capacidad. De seguro el flaco nunca se queda sin el color blanco. Acá tenemos al señor Vibrión Blood Dad, que dice, qué vanguardista. Sí. Bueno, sigan estirando que ya voy yo después. Ah, bueno. Ahora todos sacamos pelotitas mágicas y la empezamos a revolver con la chat. ¿Quieren que haga un directo de cómo pinto? Próximamente se viene el directo pintando con la punta de la pinchera. La punta, ¿cuál es la punta? Esta. Esta la punta. Bueno, vamos a seguir acotando. Don Shingo explicó que es la verga. Sí, ¿el palo sí. ese? ¿Y cómo se llama? Está en la punta. La pija. No. El carajo. Lo que está en la punta de la verga es el carajo. Muy bien, señor. Carajo era. Ah. Andar carajo. Donde por subía. ¿Qué carajo? No, esto sube el carajo. Al marinero más rebelde lo mandaban al carajo para que vaya a tantear el horizonte y no rompa los huevos abajo. O sea que la última vez que estuve en la transmisión jugando al Sea of Thieves me la pasé en la verga, en la punta del carajo. Exactamente. Ha estado meta subiendo y bajando el maestro. Así que... No, la verdad que en ese momento no se me avivó, pues te juro que lo activaba Hopo y me la pasaba diciéndole que se suba a la punta de la verga, te juro. Sí. Ahora lo sabes. ¿Dónde está Hopo? Necesito Hopo, loco. Debe estar comiendo una milanesa. Ese señor es platudo, come milanesa. No sé si es platudo, pero come milanesa, ¿qué le vamos a hacer? Kili, bueno, vamos. Que siga haciendo tiempo. No, ya estamos. Por ahí tengo que cortar. ¡Opa! Qué lástima. Bueno, el siguiente es. Viene de Crónica TV, así que agárrate. Venga, no. Venga, líquido. Dice: furor por la nueva moda de pelear con penes. Wow. El espadazo. El espadazo. Pero este es. El juego consiste en una batalla de dos personas utilizando penes gigantes como armas. O sea, no el propio, sino... Oh. Uno, ¿cómo se llama? Ahora va a ver la imagen. Para... Ah, esto de leer y al mismo tiempo hacerlo. A ver, paso la imagen acá. Ahí va. Dice, gracias a la famosa serie el Game of Thrones, se pusieron de moda las peleas con espadas. Pero... Bueno, sí, sobre todo si la serie se llama el Game of Thrones, sí. Seguro que es pelea de espada. Eso. Como el fondo que puso Shingo, a ver, Game of Thrones. Sin embargo, algunas personas eligieron utilizar otro elemento para reemplazar el arma filosa, con el fin de hacer las batallas más divertidas. Bueno, depende del tipo de diversión que cada uno quiere, por supuesto. Fue así como fueron sustituidas por un pene inflable de plástico, que tal vez vean en la imagen, que te lo atás a la cintura y empezás a espadear contra... tu oponente. Ah, esto lo había visto, boludo. Oh. Lo recompro. Me lo habían pasado por Facebook. Ahora en enero que me cumple voy a hacer torneo de esto, o sea, toda la mierda. Oh, vamos, todo el cumpleaños de Zing. Yo te llevo dos enanos y también te paso. Te subes arriba y te lleva. Dice, estos elementos fálicos son grandes como una espada. Y además pues, se pueden poner a la altura de la zona pélvica, de tal manera que facilita el enfrentamiento en batalla contra el contrincante. El set está a la venta y cuesta como 800 pesos. Así que no está tan caro, ¿eh? Se pueden dar el gusto si quieren. El kit viene con cinturones de velcro y el pene te mide 60 centímetros de largo. Así que... Ah, es normal para mí eso. Queda satisfecho. Más chico de lo que esperaba. Pero ustedes dirán, ¿cómo se juega? Bueno, te atás, lo inflas, obviamente. A menos que quieras ir así con el medio dormida para que sea más difícil. Quiero jugar en modo difícil. El modo hard. Y. Oh, por eso dice, previamente inflado, obviamente. Una vez que tengan los genitales en su lugar, deben pelear uno contra el otro. Con más fuerza y quién se mueve mejor. Esto parece una descripción de otra cosa. Pierde. Y ojo, el que pierde es el que al que se le cae el pene, obviamente. ¿El que se qué? Al que se le cae el pene. Conozco a varios que han caído al hospital que se le cae el pene, pero... Acá los muchachos dicen, qué lindo para animar fiestas infantiles. Oh, falos. Y no. El famoso cinturonga. Y es como una pelea de almohadas, pero sin usar las manos. No, pone. Dios mío. No, me encanta porque está acá, la foto están este chico y esta chica disfrutando de su espadeo genial, pero en la imagen de donde tienen el pack de chotas inflables, hay un flaco que lo está sacudiendo así como con mucho zin, y el otro está esquivando balas a lo mate. Sí. Es que viene con bonito. Esquivando huasca con mi pene. Ay. Y sí, no, bueno. Imagínate que sea inflable y tal vez le agarras el gusto y bueno, cada uno, si es feliz, no hay problema. Es algo para divertir. Para una fiesta posta que reba, ¿eh? Se ve escabiado todo el mundo. Ah, obviamente, sí. Y después el video de Shingo se filtra en internet y listo. ¿Sabés qué? Tiene más view que cualquier video que pueda subir en mi canal, boludo. Olvídate. Shingo cumpliendo el sueño del pibe. Claro, obvio. Asado, alcohol y espadeo. Tiene de todo lo que quieren las guachas. Fuma, toma y se arrebata. Bueno. Mira, que estoy viendo a ver si se consigue en la Argentina. Fuera de joda, ¿eh? Lo recompro. No. ¿Y si? ¿Qué sé? ¿Y si no? ¿Con qué se puede reemplazar con esos muñecos que no se caen? ¿Viste que los golpeas y se paran de nuevo? Le pones una cinta y listo. Claro, sí. No, acá lo difícil es que te tenés que armar el sistemita, seguramente con velcro, que debe tener eso. Porque en algún momento se te tiene que salir de tanto espadear. Eso tener un sistemita con velcro, algo que después de un par de golpes se cae. Pero bueno, no sé, yo compro. Posta, lo estoy buscando, no hay. A ver, voy a buscar en Mercado Libre. Y pene inflable. No, está el disfraz de verga inflable. 7 lucas y media, no, paso. Bueno, hasta mil garp lo compro, pero... Aquí Cami Cabezaga dice, hay que organizar un torneito para la crack bambú. Claro. Torneo de espadeo. Ay, por las calles rosarinas. Tengo que hacer la remera de la verga, boludo. Pero tengo que hacer disimulada, pues se encuran, te la hacen sacar si quieren. Bueno, Shingo, ahí te mandé lo siguiente, que no sé si es de humor, pero es algo... ¿Se puede decir el pene más famoso de la historia? Ah, sí, leí sobre esto. Sí, leí. Es más, me caí de risa. Yo creo que ya sé cuál es. ¿No vieron el video de Destripando la Historia de Anastasia? Uh-huh. Anastasia. Que lo meten a Rasputin en una parte, me cagué de risa. No. Que el rey le dice a Rasputin, deja de estar con mis hijas. Y Rasputin dice, hijas. Muy bueno. Y esto dice lo siguiente, vamos a poner voz de mentalista agropecuaria porque así se leen estas noticias históricas. El interminable enigma del gran pene de Rasputin. Siendo un hombre de gran carisma e influencia entre la élite de San Petersburgo, no era extraño que corrieran rumores sobre sus continuos affairs con ¿qué dice acá? Encumbradas. Encumbradas. Eso es de la élite. Con guita. Con encumbradas aristócratas que acudían a él en busca de algún tipo de curación. Según los rumores, Rasputin atendía a las damas en privado y esto terminaba en sórdidas orgías donde el siberiano mostraba su resistencia sobrehumana. Pichín. Se lo puse yo. Quizás por ello no es de extrañar que, tras su muerte, estos morbosos costilleos en torno a su legendario pene continuaran. Por un lado, existe la versión de que instantes después de su muerte, sus asesinos lo enmascularon, es decir, le extirparon el aparato reproductor completo, y que la doncella que se encargó de limpiar el sitio del asesinato se encontró con un miembro cercenado en un frasco, lo llevó a uno de sus parientes, que los llevó subrepticiamente. Uepa. Subrepticiamente. Se lo llevó, ¿sí? Sí, sería bajo el poncho, básicamente. Hasta Francia. La otra versión una de sus múltiples amantes, lo sustrajo y lo conservó como recuerdo. Tras la autopsia del curandero, de cualquier... el supuesto pene de uno de los hombres más influyentes del Imperio Ruso salió a la luz en 1920, en París, donde un grupo de fanáticos le rendían culto a la reliquia en extraños rituales de fertilidad. La hija de Rasputin, Mari, les exigió que regresaran el miembro cercenado y nadie sabe si tuvo éxito en su reclamo. Pero el enorme pene desapareció de la escena hace varias décadas. Fue en 1994 que la leyenda resurgió cuando el californiano Michael Agostino anunció en los medios que él poseía el famoso pene que él poseía. Me rompe la vista esto. Bueno, no puedo agrandar la letra. Que él poseía el famoso pene de Rasputin, pues lo había comprado en un lote instrumental a un médico que había trabajado con Mari Rasputin y, tras la muerte de esta, habría heredado la valiosa pieza. Tras hacer algunos análisis, resultó que la supuesta reliquia no era sino un pepino de mar disecado. Esto lo vi, lo del pene de Rasputin. ¿Será eso, che? ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi. Sí, lo vi, pero yo dije, no sé, no creo, puede ser. Yo vi por algo mucho más actual de eso. Pero hay una foto muy grande. Sí, esa no la puedo poner. Creo que no. No, sí, no, hay cosas que mejor no mostrar y... Sí, pero no, creo que este es el pepino de mar porque es como descomunalmente grande. Así como... Sí. De hecho, hay muchos mitos, como que lo mataron como 5 veces, le tiraban 80 balazos, no moría, lo tiraron al río, no moría. Era inmortal, se decía. Y sí, pero... Esa historia la conozco y sé qué pasó, por suerte. Oh. ¿Él estuvo ahí? No, lo leí y realmente lo aprendí hace poco, por suerte. Justo, la casualidad. Ah, te preparaste para el podcast de hoy, muy bien. Una casualidad de esas de la vida, no pensé que fuesen a nombrarlo a Rasputin, de verdad. Encima da risa porque se juntaron todos los políticos que querían matarlo por su influencia y Rasputin pensando que se iban a ir a una especie de fiesta, no sé qué mierda. Y todos, matalo vos. No, matalo vos. Y si no sabían quién carajo tomara el arma, y le dieron al más bobo. y el más pelotudo fue, agarró el arma y dijo, bueno, lo voy a matar yo. Se lo encontró y le pegó 3 tiros por ahí. Y fueron a mirar todos después de que lo mató. ¿Lo mataste? Y estaba tirado en el piso sangrando y bueno, se murió, listo, todos contentos. Se fueron a festejar a la sala principal. Cuando se dieron cuenta, Rasputin no estaba en la sala donde lo dejaron tirado. Y estabas por afuera caminando, gritando que iban a contarle todo a la reina. Se lo diré a la reina. Y se iba el tipo. A la zarina. Exactamente, a la zarina. Se lo iba a contar a la zarina. Y todo el mundo, no, está vivo. Y le dijeron al mismo tipo que le disparó, al boludo, le dijeron, ande, matalo vos. ¿Por qué yo? Ayúdenme ustedes. No, matalo vos. Vos rematalo. Vos sos el boludo, vos lo matás. Pero fue su idea. Y el tipo es como, pero no, ayúdenme. Y ellos, no, mátalo. Y tuvieron que ir, creo que sí, le volvieron a pegar varios tiros más y le siguieron pegando como para asegurarse. No se queríamos. Eran unos inútiles, básicamente. Sí, fueron unos inútiles que le pegaron por cualquier lado, menos en los lugares vitales. Por eso seguía vivo. Es más, les pegó un susto más, un susto final, porque como de un último impulso, cuando se quedaron alrededor de él mirándole, como que se levantó de vuelta y gritando, no me acuerdo qué. Y todos se asustaron y le empezaron a pegar. Le vació el cargador directamente. Pero no, ya. Me hace acordar a una escena de alguna película cómica, que era así, que era como que le pegaron un tiro y el chabón se volvía a levantar, ¡pa! Y le pegaron otro y se volvía a levantar. Y estar así un rato largo, no me acuerdo, hay una peli que tiene esa escena. Hay muchas, pero pero sí, por ahí más o menos iba. Pero era porque eran unos putos inútiles los que le quisieron matar. Igual me bloqueé cuando cuenta Jingo, dice que entró la mucama y encontró el pene ahí. Yo me imaginaba el pene sentado con los huevitos cruzados como las piernas. Tomándose un pucho. Leyendo el diario. Claro, uy, son más de las 12, ya flasheé cualquiera. Es que en realidad, el cuerpo de Rasputín era un transporte mecánico para el verdadero genio de todo esto, que era el pene. Claro. Era el pleyadiano que manejaba el barco. Exactamente, era el pene pleyadiano que estaba manejando a Rasputín. Es como el hombre de negro, nada más que en vez de salir adentro de la cabeza, es el pene, es el extraterrestre que maneja el persona. Eso, si alguien no lo usó para un cómic o una película, patente pendiente, patente pendiente. Acá Misaga, después de escucharte contar la historia de Rasputín, dice: homenaje al monólogo de Rabinovich. Tantas equivocaciones. Uf, mil millones. Estaba pensando eso, no me acuerdo de qué peli es. Sí, hay varias pelis donde el personaje es como que no se muere más y le siguen pegando tiros. No me acuerdo. Como la vaca de Irene, yo y mi otro yo. Claro, es una escena así, pero es con un chabón. Debe ser alguna peli de Mel Brooks, seguro. Sí, pero sí. Imagínate que le pegaste como varios tiros a un tipo y resulta que cuando te vas a buscarle para corroborar que está muerto, resulta que no está y está caminando afuera de la casa donde supuestamente lo mataste y el tipo está afuera gritando. Es como... Tengo chaleco, ¿viste? Es que si no le hacen ningún punto vital, sí, tranquilamente. Ponete ¡dale la cara! ¡Deja de joder! Yo le meto al boludo de atrás, ¡pégale la cara! No, igual. Porque, o sea, nadie quería pegarle, nadie quería. En ese caso, pegarle en el chorro, en 2 meses. Porque supuestamente ellos decían: no, si yo lo termino de rematar, si la Sarina se entera, me va a ejecutar a mí. Así sí. Que lo remate el tipo que ya mandamos antes. Y es como: flaco, fuiste parte del asesinato. Te van a ejecutar, le hayas pegado el tiro, ¿no? O sea, igual cobra como chancho en su vida, o sea. No entiendo cuál era el punto de ellos. Y bueno, no lo sabremos. Es una historia muy vieja. Sí. Es una historia muy larga y vieja. Pero debe ser entretenida. Como la de Shingo. Es que son mayor de todos. Incomprobable. Soy más viejo que todos ustedes, no me hinché la mano. Tengo 22. Bueno. Sí. Muchachos, eso fue la última noticia del día. Así que vamos a pasar a los comentarios que no compilamos, así que no los vamos a leer. Pero si querés puedes cantar igual, George. Comentarios nos dejan y nos compartes. Patente pendiente. Podca por 2P. Podca por 2P. Cuando te roban en la cara. Esto ameritaba, lo ameritaba y tú lo sabes. Dale el chip, déjale el chip. Todo es como a los que le dicen: soy el inspector de billeteras, ¿viste? Lo mismo, más o menos. Escucha a los provincianos, escucha poca por 2P. ¡Hey! Una canción rusa, parece. Sí, exactamente, esa es una canción rusa. Como la salida. Con el tema de pendiente. Con el tema de el Tetris. Pa pa pa para pa pa pa. Puede funcionar. Patente pendiente. Ya se agarraba de todo. ¿De cuál de todos? ¡Aprendí de ti! ¡Lo aprendí de ti! ¿Qué te dicen? ¿Stan Lee? Como hace tal Davidache que agarra noticias de todos los podcasts y la quiere traer para podcast. Agarra todas las noticias que los otros podcasts no hablarán jamás y las trae para acá. Es así. Agarra todo oyente. Entonces, se dieron cuenta que estuvimos una hora y media hablando de pinchilas, pijas, vergas, porongas, miembro masculino, reproductor, pene, pitilín. Nutria. Año que no escuché. Nutria. Casquito alemán. La pitina. El cíclope. A ver la pitina. ¿Cómo está la pitina? El pilín. El pelado con polera. El pelado con polera. Ay, el ojo de cíclope. Me encantaría tener la facilidad la que tenía George Carlin. ¿Lo ubican a George Carlin? Ah, pensé que iba a decir yo. Digo, ya no, me faltaba en los segundos. No. George Carlin era un comediante de escenario, porque me rompe tanto las bolas decir stand-upero, pero no lo voy a decir. Era un comediante de escenario estadounidense, que es muy bueno. Si tienen algún momento, si entienden inglés, busquen George Carlin y cualquier cosa de él, escúchenla, pues genial. Y por ahí el chabón empezaba a decir esto, ¿viste? Te empieza a decir sinónimos de una misma palabra, una detrás de la otra, y no para, y no para, y no para. Una vez, me acuerdo, estaba haciendo un listado de todo lo que se ponían las mujeres en la cara, y era genial. Esa facilidad no la tiene todo el mundo, ¿eh? Y después, bueno, aparte el tipo es un genio de la vida. Si alguna vez tienen ganas de reírse, búsquenlo. Lástima que se murió. Hombre muy grande. Pero un capo. Ese sí que sabía hacer. ¿Viste todo lo que está mal hablar hoy en día? Todo lo que está mal. Todo. Sí. Sí. Todo lo que no podemos decir acá. Todo. El tipo lo decía, le chupaba un huevo y la gente se reía. Y se reía con ganas. Nadie salía a decirle nada. Nadie puede decir ni pío así. No, un maestro. Bueno. Bueno, ya busca. Gracias por esa recomendación. Justo la recomendación. ¿Alguien más? La única. ¿Alguien más quiere dar una recomendación? ¿Algo? Bueno, yo quería. Pero, sí. Llegaron las recomendaciones. Ahí está. Se autorrobaba. Llegaron las recomendaciones. De poca por 2P. Chingo está aquí secuestrado. Aquí páganos el Patreon. El Patreon. Miedo de que salía barato. Mirá, si vos querés la cantidad de plata que hay en el Patreon, te la pago yo ahora, boludo. Contate que me puede ir a Rosario. Te regalo una oferta en Steam y me quedás debiendo plata, ¿eh? No podés cargar la sube. Claro, boludo. Te mando una sube sin carga. O sea, sin carga, 100 cero, y te sirve más que el Patreon nuestro. Hay más plata ahí, boludo. Ay, qué bien. Bueno, quería comentar de que. Pero yo quiero stand-upear. ¿Lo tienen al ¿a quién? Comediante Jim Jeffries? Sí. Chipirili. Sí. A ver, si es el que yo escuché hace un tiempo. Tiene tres especiales en Netflix y tiene varios. Es Jim Jeffries. Jeffereis. Es con doble. Exactamente. ¿Y qué tópicos habla? ¿De cualquier cosa o? Todo. No, sí, un zarpado de la vida. Es todo ultra violento lo que cuenta. Tremendo. Le pega mal a la gente linda, a la gente fea. Este es el que tiene una de las historias que cuenta es cuando lleva a un amigo. Cuadriplético, al amigo lisiado a un puterío. Es buenísimo. Precisamente está en YouTube, dura 20 minutos, una anécdota de 20 minutos de cómo el tipo lleva un amigo con distrofia muscular que solo puede mover, abrir y cerrar los ojos en una silla de ruedas a un puterío. No, es genial. Pues los tipos sabían que. Completa subtitulada. Sí. Totalmente, no, un amigo de toda la vida, aparte el tipo te cuenta todo, cómo lo conoce de chico y es una enfermedad, todo un quilombo. Los tres especiales de Netflix son geniales. El primero, si los pueden ver, si lo quieren ver, están por orden de año que se grabó. El primero es el más conocido porque es el que se tira contra el control de armas. Los yanquis le hicieron un re quilombo al chabón y después los otros especiales siguen diciendo eso. Porque después que hubo no sé qué masacre, chabón empezó y los rebardeó. Ustedes son una manga de pelotudo y me pagan para mí. Genial. Es muy bueno. Lo que más me gusta de esa anécdota es que el chabón asume que en esa época consumía muchísima cocaína y contaba que mientras al amigo se lo estaban tratando de culiar en su estado, la puta, él se estaba recontra drogando con unos fanáticos en el lobby del putería, así. Todo así. Y te caías de risa todo el camino. No le importa nada. Aparte, dejamos que dice, fue con el hermano del muchacho que lógicamente sabía cómo tratar al hermano, y esto no es spoiler. Le dice, bueno, pero supongo que harás lo correcto, vas a cambiarnos los nombres. Muchacho, a la gente en el público, yo no cambio nombre, disculpa. Yo le puedo poner Juan y Cuchuflito, no importa. Cuando los padres de ellos vean este video, van a decir, ah, mira qué suerte, Jim conoce más gente con distrofia muscular. No lo podés esquivar. Dio la dirección de la casa, todo un quilombo. Es muy bueno. Muy bueno. Eso, está en... ¿Estás a llorar? Bueno, igual es como que tenés que tener alta tolerancia al hija de putés. Pues muy, muy hija de putés el tipo de... Porque le pega a la religión, porque el tipo es no ateo, es la otra. Agnóstico. No le importa. Agnóstico. Le pega a la religión. No, no, no, es genial. Le da con un caño, dice, porque si vas a un hijo y se muere como los bebés, entonces no va a ir al cielo, porque además de que estás en el cielo y estás lleno de bebés muertos, y los tenés que patear para caminar de una punta a la otra. Una mala leche. Una mala leche. Me encanta. Ay, lo amo. Bueno, es muy bueno. Y aparte, siempre vos lo ves y el chabón está serio. Serio. ¿Viste como cuando un amigo te está cortando algo en serio para que no te rías? No, no al punto del bol. Le pega al hijo, a la mujer. No, no todo. Importa nada. No salva a nadie. Habla de que tiene problemas mentales, todo, no importa nada. Se caga de risa de todo. O, en realidad, no sé si se caga de risa de todo, pero te hace cagar de risa de todo. Yo no sé si se ríe lo que hizo. Pero en este caso sí sigue vivo, ¿no? Sí. Sí. Está por sacar otro antes de fin de año. Ya vamos a buscar entonces, la verdad. Con lo que has contado, más que ya me están dando muchas ganas por el del puterío, te juro. Posta, burdel en internet, en YouTube, y está completito. Los 20 minutos subtitulados y... Ya lo veo a buscar. Mientras sale un cine bizarro, la podemos poner en el medio. Primero veamos este capítulo. Después de decir chota, pito, pija, tanto tiempo. Con el contador de penes. Sería un contador de penes automático. Cada vez que decís pija, chota, poronga, están... ¡Ting, ting, ting, ting! Me parece... ¿cómo se llama? South Park. El capítulo de las mil mierdas. Sí. Bueno, ya justo viendo la imagen... Para que iba a comentar algo, a los que nos escuchan, no les importa, a las 10 o 12 personas que escuchan, les recuerdo que este mes volvemos a sortear las dos entradas para los cines. Tanto hay de Capital, Rosario, Neuquén, Atenti Chingo. Y bueno, es para cualquier película, cualquier horario, cualquier día. Así que... Bueno, ¿Vengadores? Y bueno, sí, está... Cualquiera. No está en el cine ya Los Vengadores. No, la puedes bajar por torrent si querés. Así que estén atentos al Facebook y ahí se darán las condiciones, que va a ser tipo compartida, etcétera. Lo típico. Así. Bailar, hacer un baile de Ricardo Milo también para nosotros. Al grito de Turwask. Uy, la palabra. ¿Cómo era? La palabra de rescate. La palabra de rescate es Turwask. Cuando estés perdido en la Crack Bamboo y no encuentres a ninguno de los muchachos, solo grita Turwask y vendrán al rescate. Sí, no soplé la corneta de los. ¿Cómo se llama? La corneta de los churreros, porque no van a venir tan rápido. Olvídate, no vienen nunca. Yo, la última vez que edité un video de la Crack Bamboo lo arranqué con la corneta sonando, porque es como que todo el mundo que va para allá sabe que están todos los días los corneteros ahí, churro, churro. Compré una docena de churro y, ¿a quién fue que le di churro? ¿A alguien de acá? No. Tal vez Demo. No, Demo no. No, entonces ninguno de nosotros. Ese Vanator, no, tal vez. No, a este Vanator le di un abrazo, no, el churro. A mí me darás un. Y bueno, si van, nos vamos a encontrar. Si hasta está la fiesta de la Crack. Sábado de la noche. Yo quiero ir, no tengo plata. Ya veremos si todo sale bien. Tal vez estemos ahí. Sí, al grito de Turwask. Nosotros ya tenemos todo, digamos, la estadía, toda la bola, pero no pudimos conseguir el mismo lugar de la vez pasada, como por un... Onda, por un día de diferencia no lo conseguimos, lo queríamos matar. Pero bueno. ¿Qué hijo de puta? Pero bueno, tenemos donde quedarnos, así que ya somos felices, comeremos perdiz. Eso es lo importante. No sé, bueno, entonces... Yo no cierro este programa, lo cierran ustedes porque es su podcast. Sí, tan solo... gracias, Jingo, por participar y contanos, contanos qué te pareció y decís cosas lindas, por favor, así sale al aire. Ay, te corto 2 segundos. Acá, mira, me apareció mi querido Jopoloco. Opa. Que dice, yo no puedo ir a la fiesta de la crack, me voy el viernes. Oh. Llorando. ¿Dónde te vas el viernes? Ella dice, me voy por Europa a dar un viaje con mi novia, qué aburrido, ¿no? Me voy a dar comer milanesas europeas. Me voy a hacer un seminal por el mundo de milanesas. Claro. Última, si se va, te vas por Europa, si querés cambiamos lugares, vos quedate en la crack, yo me voy a Europa, no tengo drama. Perdón que te corte, David. Uh-huh. De nuevo, muchísimas gracias, Jingo, por hacer la guada, quedarte tanto tiempo, por ser... Nada, porque esto está bueno porque esto quiere decir que todavía estoy al día, porque ya terminé de escuchar el otro. Así que y este es como que hice trampa, porque lo escuché mientras los hablé. Oh. O sea, hasta ahora, como no sacaron el episodio anterior, en teoría estoy al día. Buenísimo. Ya próximamente va a salir el próximo capítulo, vas a ver, te vas a divertir y vas a amenazar a Axel como lo amenazamos a todos en esa noche. Sigo teniendo razón, yo lo sigo aceptando. No, maestro, son 20 personas contra 4, déjame romper. Tengo razón. Solo 3 personas cuatro. Aceptaron. Bueno, 4, pero nada. ¿Cuánto contra 20, boludo? Claro, pero el argumento de los 20 fue... Andate a la mierda, no fue un argumento claro. El otro tampoco, maestro. Los dos se tiraron un argumento válido. Yo algo que me sorprendí es que yo creía que tenían un Discord aparte para esto. Digo, bueno, me van a pasar el link al Discord de Poker por 2P, donde no digo que tuvieran link tipo comunidad, sino donde estarían ustedes grabando para que nadie los moleste. Sí. Y están grabando acá, o sea que entra cualquiera que recién agarró el link y se mete a decir, oh, voy a hablar con esta gente y puede salir así, no, de pecho. Al punto 5 entra cualquiera. Punto cinco, sí. El punto 5 entra que se le canta las pelotas, digamos. los capítulos punto 5 es una puerta abierta para la persona que vea, oh, están grabando, entro y habla, da su opinión, nos cagamos de risa, compartimos. Y los le mangueamos que hiciste de Steam, que hace rato que no pido. Y los que son con informes, sí, hay un Discord aparte. Estuviste 10 episodios pidiendo que hiciste con Steam. Creí que iba a durar 20. Ya si en episodio 20 pedías que hiciste con Steam, te iba a mandar un juego de llave a tu casa, boludo. Con el loguito de Steam. Me manda una quesita de esquí, dale, de Steam, dale, chingo, dale, dame. Yo soy pobre. Últimamente estoy recurriendo de forma violenta a la ilegalidad. Así que, bueno, entonces regálame los jueguitos de Family, dale. Es más, ¿sabes qué? Voy a buscar el Balloon Fight y se lo voy a llevar a Malgavi, boludo. Voy a ver si lo tengo yo, si efectivamente lo tengo yo. Voy a llevar y me voy a sacar una foto y se las voy a pasar a todos ustedes, digo, entregándole el Balloon Fight. Con el... Bueno, para terminar esto, muchísimas gracias a Axel, a Maca, Ubojo, por hacer el aguante. De yo nuevo. Estoy enfermo, boludo, así que agradeceme más. De la cabeza estás enfermo, vos. También. Vos, conozco. Y de la otra cosa también. No. Bueno, ¿tenés eso dos? Tengo 3, man. Pero no llegan a 25. Que no. Y no, maestro, 50 cada uno. 55, obviamente que no está ni cerca. Ay, por Dios. Bueno. Me voy a terminar muriendo. Para dar este final, bueno, dice que se le casa un amigo, por eso no puede quedarse. Sí, lo leí. Así que bueno. ¿Pero sabes lo bueno de que se te case un amigo? Que tenés chupi gratis. Que tenés a las amigas. Hace todas las cagadas. No, pero sí. Va con la novia, Jopo. No va con la novia, Jopo es un hombre comprometido. Oh. Pero él, próximamente... Él, yo no, así que... se va, mi Jopo. Próximamente empezaremos con anécdotas de casamiento, que tengo una pipí cucú para todos, que les va a encantar. Yo te voy a mentir, no voy a un casamiento desde que tengo 10 años. No conozco lo que es un amigo que se me case. El único que se me casó, no pude ir porque se me mezcló con otro compromiso y no pude ir al casamiento. Oh. Fue como que él me dijo, está la fecha, y yo, voy. Y era como que en mi mente la fecha era en 2 semanas y no era en 1. Y yo me comprometí en otra cosa y digo, no pude suspender lo otro. Y sí, no me di ni cuenta. El único casamiento al que fui fue el de mi hermana y fue un embole. Así que no. Entonces estamos mal encaminados. Vamos bien, pero mal encaminados. Yo estoy esperando que se... Despedida de soltero. Exacto, no, por eso. Despedida de soltero. La aposta es despedida de soltero, te la recontra mega ponés y seguí la joda hasta el otro día del casamiento, el casamiento seguí repuesto. De última, una línea y seguí como una... Parece sin hacer... El Diego no es nada. Sí. Diego un pelo. Hasta el final. Va con la coctelera así, la mandíbula como coctelera así. Taca, taca, taca, taca. Y mejor me callo porque nos estamos yendo todos a la mierda. Creo que en cualquier momento David va a hacer pling. Uy, se terminó el podcast. Va a decir. En realidad no. David es capaz de seguirlo. O sea, esto ya es normal en nosotros. Nos escuchó tantas veces que... Cuanto más producción, mejor. Hasta más editado y menos editado, nos seguimos yendo a la mierda del punto actual hasta cuando nos despedimos. O sea... Pasa esto de 28 a 28.5. Te juro, en cualquier momento va a pasar un 28.5, eso no te extrañe. Bueno, para que David se vaya a tomar su té de rosa mosqueta y sus 2 galletitas de agua. No, ya se la terminaron todo. No, pero le falta el té de rosa mosqueta. Eso sí. Simplemente a todos los chicos que estuvieron esta noche, a estas 12 personas que nos acompañaron, a los amigos, a Jopo, a Malgavi, a todos los que vi, a los que no le pude leer, como siempre les digo, este besito ¡mua! Es para ustedes. Y para usted también, Shingo, que lo tengo aquí en vivo, este besito ¡mua! Es para vos. Ponételo donde quieras. Así, yo te lo hago bien chupadito. Ay, eso va con lengüita. Claro, pero, viste cuando te sacan el chupón y te lo dejan moradoso, así. ¡Ay! Me encanta porque están meto a hacer el ruido del maestro Yoda y no sé si se dan cuenta de eso, boludo. Me están poniendo loco, es como... ¿Chupón? ¿Salchichista? Para el maestro Yoda lo tenés que traer a Saki con el muñeco de la carga Bang Boom. Uy, no me hagas acordar de eso. No me hagas acordar de eso. Necesitábamos encontrar ese muñeco. Próximamente veremos si podemos secuestrarlo a Saki y ver si podemos hacer que haga por lo menos 2 chistes de pene. Está jodido. Dato anecdótico, el muñeco ese de Yoda no era un muñeco, era una mochila. ¿Era una mochila, boludo? ¿Era una mochila? Era una mochila. Yo pensé que era un títere, boludo. Yo también. No, era una mochila que andaba ahí, era la mochila de la señora de un amigo que andaba por ahí, le agarramos a pinchar las pelotas. Todo eso fue totalmente improvisado, boludeando. Ya busco mochila de Yoda. ¿Quién eres? Exactamente. Vamos así, bien. Y esto va a seguir. Sí. Bueno, como siempre digo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, me muero! Déjenme terminarlo, por favor, no sean hijo de... El condón no puede poner. Bueno. Mal, dale. Como siempre les digo, esto no es un hasta luego, no es un adiós, sino un hasta mañana. Hasta mañana, que nosotros volveremos, te miraremos, nos escucharás y te diremos, hola. Este es un capítulo de Poca por 2P. El mano de los podcasts. Más que un podcast, una charla entre amigos.